Pitti, 120 esquina Las Heras. Perfecto, mandarle un gran abrazo para todo el público del interior de la provincia. Quiero llegar con ese abrazo ahí a Libertador General San Martín. Así somos 99.9 con la gente de Concierto FM. También en Humahuaca, claro, en el norte. Estamos a través de la 104.1, la nueva FM. Qué lindo llegar y saludar a muchos en Tilcara, en Tumbaya, en Humahuaca, claro, y zonas aledañas, donde seguramente están expectantes, al igual que nosotros, para llevarles este compromiso que va a arrancar dentro de minutos. Se juega por la cadena del fútbol. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Bueno, enseguida Facu me va a estar confirmando los 11 de Gimnasia que ya están. Los 11 titulares de Matías Módolo ya los tenemos. Esperamos la confirmación de los 11 titulares del equipo de Ferrocarril Oeste, el equipo de Caballito, que también está con los precompetitivos pisando el 23 de agosto, cuando vemos que público también va ingresando en la zona de la Preferencial, en la zona de la Lobo Sur, Lobo Norte, acá en la platea. Bueno, esperemos, no será cancha llena como la vez pasada frente a Gimnasia y Tiro de Salta, pero esperamos buena concurrencia de gente. Hace falta el aliento de la gente y hoy esperemos eso se pueda hacer sentir, y Gimnasia fundamentalmente plasmarlo en el campo de juego y ganando su compromiso. Carré, Cena Blanca 2024, los mejores outfits para tu Cena Blanca, 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré, Cena Blanca 2024, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Y le quiero mandar un gran abrazo para la gente de la ciudad del Carmen. El otro día precisamente me estaban encargando ese saludo para muchísimos amigos y amigas allí en la ciudad de Los Diques. Así que gran abrazo para quienes, así me imagino, con este calor, algunos buscando un poco la frescura por esas zonas. Así que la verdad, enorme abrazo para todos y gracias por el aguante que nos hacen, por estar acá en la cadena del fútbol, para que nosotros también podamos narrarles un poco enseguida lo que va a suceder en esta tarde calurosa de domingo. Y en esto hacemos hincapié, porque la verdad que el factor calor mucho va a tener que ver con el trámite, con el desarrollo del partido. Y no descarto que en algún momento se va a detener el encuentro para refrescarse. Siempre esto se hace cuando es intenso el calor. Si acá tenemos en cabina casi una temperatura rondando los 30 grados, imagínate ahí abajo, que es realmente terrible el calor. Pero también, claro, ¿cómo afectará este humo suspendido, esta bruma que realmente nos aqueja ya hace varios días? Se había despejado un poco, pero nuevamente los incendios que se están dando en la provincia de Córdoba, también en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, todo esto trae este humo suspendido que hoy podemos divisar también nosotros desde la cabina número 18. A no exponerse tanto al sol, a no salir a hacer actividad física con este humo, porque la verdad es complicado para la salud. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Cengo, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Vamos a repasar la tabla de posiciones. Lo voy a saludar primero a Facundo, que ya me acompaña acá en la cabina también. ¿Cómo va, Facu? Bienvenido. Todo bien, Samuel. Acá con un poco de sueño, pero vamos a darle todo. Y eso provoca un poco el calor, ¿no? Así es, Samuel, así es. Calor intenso, bueno, sí, un poco de sueño a despertarse. Quiero conocer la tabla. Vamos a repasarla, a ver. San Martín y Tucumán está primero con 67 puntos, San Martín y San Juan con 60, tercero San Miguel con 49, Ferro con 47, quinto está Gimnasia de Jujuy con 47, sexto Quilmes con 46, All Boys con 45 y Estudiante de Buenos Aires con 44 puntos. Hasta ahí los equipos están ingresando en el reducido. Así es, Samuel, ese sería el top 8. El top 8, sí, exactamente es así, porque son 8 equipos los que van a poder disputar precisamente este reducido, que ojalá lo tenga como protagonista a Gimnasia de Jujuy. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5 cosas ricas, siempre Carlitos Repuestos, Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Momento de repasar los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy. Tenemos confirmada la alineación de Matías Módolo. Luego de la presentación, vamos con los 11. Presenta la información, Taller de Chapa y Pintura, Tito López. Con el número 1, Vigo, 2, Cosaro, 3, Endrisi, 4, Palazzo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Molina, 8, Juárez, 9, Albertengo. Con la número 10, Palavecino. Y con la 11, Menéndez. Taller de Chapa y Pintura, Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura, Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Bueno, detallando un poco también la formación de Gimnasia, vemos el regreso, claro, de Matei, que fue la ausencia el partido pasado, donde Gimnasia terminó perdiendo 2-0, terminó ganando bien. Hay que decir las cosas como son, porque ganó muy bien el Deportivo Maipú a un Gimnasia que venía entonadísimo luego de la victoria en el Clásico del Norte, pero no pudo extender esa racha jugando en tierra cuyana. Vamos a detallar ahora el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy, luego de la presentación. Presenta la información, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. 12, Doboleta, 13, Zafarana, con la 14, López, 15, Rizzi, 16, Maidana, 17, Córdoba, con la número 18, Montes, y con la 19, Velázquez, y con la número 20, Ayala. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Pero todavía el competitivo, sí, el precompetitivo, esto quiero decir bien, porque ahí vemos a un Gimnasia pateando frente al arco, probándolo a Doboleta, probándolo a Vigo, exigiendo a los arqueros todos tiros al arco. Este precompetitivo que vemos y observamos desde la cabina número 18. Y ahí abajo, claro, cómo se debe sentir el calor, me imagino, porque acá algunos auxiliares de Gimnasia con botella descartable en mano. Y a esto también me quiero referir, ya que por disposición policial se prohibió el ingreso de agua, de plásticos, gaseosa, llámese jugo o agua mineral a la cancha. Es un despropósito para nosotros. En esto vamos a coincidir, porque la verdad, con este calor tremendo, es imposible no venirse con una botella de agua a la cancha. Pero bueno, a veces la mala conducta de algunos hinchas lleva a que la policía tome esta determinación y que termine avalando Gimnasia de Jujuy, o si no, o no la comparta, quizás, como muchos. Porque realmente los chicos que vienen, menores de edad, así en la tribuna, mujeres, que quizás algunas embarazadas y otros también, que por ahí tienen problemas precisamente para estar bien hidratado. Imagínate, el otro día, frente al equipo salteño, hubo personas que se descompensaron por el calor, calor que se padece. Por eso, ojo con este tema, habrá que repensarlo quizás, pero también habrá que corregir la conducta de algunos hinchas que utilizan las botellas para agresiones, para otro tipo de cosas que no queremos ver acá en la cancha. Por eso tiene que ver con la conducta y ojalá que aprendamos y entre todos también podamos disfrutar de solo buen fútbol. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198 San Salvador de Jujuy. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice Rectificado Motores de Vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-43-76-698. Cuando en este preciso momento se ve más a pleno el sol, ahora se lo puede observar más a pleno al Astro Rey, que pega con todo en el 23 de agosto. Es un calor intenso cuando vemos que los jugadores de Gimnasia de Jujuy se van metiendo por la manga a cambiarse. Ya se metió el verdolaga también. Se vendrán los equipos cambiados. Esto va a arrancar dentro de algunos minutos. Mucha expectativa para este partido. Partido clave de Gimnasia de Jujuy y de Ferro también. Porque claro, el que gane aquí quedará ubicado en tercera posición. Y el empate terminaría favoreciendo al equipo que perdió el día de ayer. El de ayer, San Miguel, que también está expectante por mantener posición de vanguardia arriba, peleándola en la tabla. Esto no quiere decir de que se puedan acercar quizás al equipo tucumano, que ya para mí se ha despegado totalmente, será quizás el campeón de esta zona, pero ojo que todavía hay encuentros por jugar y en este campeonato irregular nada está dicho hasta que se terminen jugando los encuentros. Por eso, enseguida vamos a detallar, ya tenemos los 11 titulares de Ferrocarril Oeste. Enseguida, quédate vos, vende Miguel Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Perfecto, cuando acá la voz del estadio también está por confirmar los 11 titulares de Gimnasia que ya detallamos nosotros hace rato. Lo que sí tenemos, obviamente, para contarles son los 11 de Ferro, los 11 de Ferrocarril Oeste. Luego de la presentación conocemos cómo forma el equipo de Caballito. Presenta la información Municipalidad de Tilcara. Con el número 1, Monchor, 2, Bolsén, 3, Rodríguez, 4, Murillo, 5, Pinto, 6, Lorenzo, 7, Retamar, 8, Gómez, 9, Levato, 10, Mosca y con la número 11, Gallardo. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Bueno, acá la verdad que el calor lo padecen absolutamente todos. Allí vemos hidratándose la mascota. Qué calor para encarar con esa máscara del lobo. Fíjate vos ahí abajo, cerca del banco de Ferrocarril Oeste, está la mascota. El traje y la máscara, Samuel. Sí, impresionante el calor. El calor debe ser insoportable. Pero bueno, es así. Igual te digo, lo disfruta él. Disfruta de estar vestido, luqueado de esa manera para recibir a Gimnasia en cada compromiso jugando de local. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Vamos a repasar el banco de suplentes del Verdolaga luego de la presentación. Presenta la información, Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina. Con el número 12, Ruiz. 13, Arena. 14, Mercado. 15, Musis. 16, García. Con el número 17, Blanco. 18, Tomasetti. 19, Sosa. Y con el número 20, López. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu cena blanca. 3 y 6 pagos sin intereses. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. San Salvador de Jujuy. Pero en cualquier momento saldrá Gimnasia. En cualquier momento se va a meter el equipo de Matías a módulo a la cancha. Poco público en la Lobo Sur. Contados. Sí, vamos viendo mucho más ingreso en la zona de la preferencial como en la platea. Hay más público quizás apostado en la Lobo Norte cuando acá ingresa la terna arbitral. Se meten para la cancha los hombres de negro, medias flúor para un partido clave también. Ahí lo vemos a Pablo Lustó con la pelota en la mano, dirigiéndose al círculo central. En cualquier momento se viene Gimnasia. En cualquier momento se viene el Verdolaga. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Bueno, habrá que ver cómo responde el polaco Menéndez. Esperamos por ese gol del polaco, que pueda reaparecer el goleador de Gimnasia, que pueda reaparecer el delantero que hoy tendrá la chance de movida, al igual que Albertengo, con la compañía de Palavecino, que va a vestir la camiseta número 10, Palavecino, acompañando a esta dupla delantera, Menéndez y Albertengo. Ahí también el Tucu Juárez, con todo lo que implica el Tucu, el sacrificio de mitad de cancha hacia adelante, casi a veces poniéndose el equipo al hombro y montando siempre algún contraataque, alguna aparición para complicar la defensa rival. Lo de Molina sabemos que es otro jugador que también puede poner esa pelota precisa, ese centro, ese hombre hábil o esa bomba desde fuera del área, un hombre que le pega bastante bien. Ojalá que podamos ver también algunos remates de media distancia, como hace rato estaba probando Gimnasia desde afuera del área. El regreso de Matei le da claro lo que necesita en el fondo Gimnasia: presencia, seguridad, un hombre que ordena el fondo como lo es el Vikingo. Y ahí lo tendremos a Palazzo por el carril derecho, un hombre que ha demostrado también que no le pesa para nada ser titular, un hombre que va y vuelve, que colabora tanto en defensa pero también en ataque cuando se proyecta. Cosaro, el hombre que va a acompañar al Vikingo. Endrisis, otro hombre que también obviamente tiene lo suyo cuando se proyecta al ataque, así que vamos a ver cómo responde también este gran jugador que tiene Gimnasia de Jujuy. Esperemos, por sobre todas las cosas, que Vigo, el arquero, el guardametas, muestre la seguridad para que Gimnasia tenga esa tranquilidad también así en el fondo, porque el arquero es parte de la defensa. Así forma Gimnasia, esperamos por la salida del Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se mete para la cancha Ferrocarril Oeste. Ahora no es el Verdolaga, sino camiseta naranja, flúor, pantalones negros, medias blancas, vivos negros. arriba las manos y los aplausos de algunos para recibir al equipo de Cabacito que ya está en el campo de juego. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así lo vemos a Monchor, Bolsen, Rodríguez, Murillo, Pinto, Lorenzo, Retamor, Gómez, Levato, Mosca, Gallardo, los 11 del Verdolaga que hoy es con otra camiseta. Cuando acá se mete Gimnasia con la casaca tradicional, rayas blancas y celestes, pantalones cortos blancos, medias blancas, está Gimnasia en el campo de juego, así lo recibe su público. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Bueno, Santi, bájame la música, Santi, y acá en más quiero escuchar este ambiente. Esta música que de a poco, con público que va ingresando, vamos a tener en el 23 de agosto. Porque no hay mejor melodía en el fútbol que el aliento, los aplausos, la arenga, el grito de la gente para que Gimnasia hoy pueda conseguir, pueda cosechar otro buen resultado. Se hace fuerte de local el equipo de Módolo y ojalá que hoy también lo pueda plasmar así. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Así Gimnasia que se va posicionando en ese campo, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad y el equipo de Ferrocarril Oeste hoy con camiseta naranja, flúor, pantalones cortos negros, medias blancas y negras. Así viste el equipo de Caballito que va tomando el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así la tiene el polaco Menéndez pisando la pelota precisamente en el círculo central. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Se va retirando la gente de la gráfica. Ahí le toman una foto a Matías Módolo. Ya en el corralito, ansiedad seguramente. Y también un poco preguntándose cómo se puede llegar a dar el compromiso. Esto lo vamos a saber ahora, porque va a arrancar el partido en cualquier momento. Señoras y señores, lo vamos a vivir por la cadena del fútbol. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Parado frente a la pelota está el polaco Menéndez. Así acompañando esta Molina, más retrasado Juárez. Arrancar en cualquier momento cuando acá el cuarto árbitro lo habla a Pablo Lustó. Bueno, están coordinando la comunicación ahí que tienen obviamente para llevar adelante el encuentro. Se demora un poco, pero esto va a arrancar, señoras y señores. Mover a Gimnasia que defiende el arco, que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el equipo de Ferrocarril Oeste defendiendo el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Esto arranca, señoras y señores. Moverá el globo jujeño. A jugar, se ha dicho. Tocó Gimnasia. La tiene Soria más atrás. Los aplausos. Soria tocando para De Matei. Mete un pelotazo arriba. Tratando de filtrar la pelota para la corrida. Así de Palavecino. La tiene Palavecino. Amaga bien. Lo cubre. Presionan a Palavecino. Ahí le venían quitando la pelota sin falta. Dice el árbitro. Se va la pelota por línea. Final será. Saque de arco para el equipo de Caballito. Corralón el mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado. Tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. 37 segundos de esta primera parte. La tiene Monchor. levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba, en terreno de Gimnasia, la viene bajando bien de pecho por acá Gómez, intentaba Gómez, cubría de Matei, igual le queda en el rebote a esos, cuando por acá viene el polaco, le cometen falta para mí, falta fuerte que le cometen al polaco, va a llamar la atención, el árbitro del partido está caído, sentido, el jugador de Gimnasia, y así la primera tarjeta amarilla que la ve precisamente el hombre de Ferrocarril Oeste, que vamos ahora a confirmar de quién se trata, Facu Murillo, me parece, camiseta número 4. Así es, Samuel, tarjeta amarilla para Murillo. Murillo, entonces, anotamos primer minuto de juego, primera amarilla para el equipo verdolaga, para el equipo de Ferrocarril Oeste. Así entonces, cerca del círculo central, cerca del carril izquierdo de Gimnasia, mitad de cancha, ahí hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-4376-698. Le va a entrar esa pelota Molina, vamos a ver cómo va. Cae Sovida en el área de Ferro o directamente jugada preparada. Está cerca, parado en el círculo central. Así Soria, vamos a ver si se la tocan. Me parece que va directamente buscando la cabeza de Albertengo y del polaco. Viene el pelotazo arriba. Albertengo no pudo conectar bien de cabeza. Termina conectando de última, pero se va arriba del travesaño. Casi, casi para Gimnasia. No pudo acomodar bien ese cabezazo el delantero del Lobo. Igual llega Gimnasia y avisa. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo a Simón Jor. Pelota que ya está en terreno de Gimnasia. En las alturas termina ganando Soria. Complementa de Matei. Así le va a quedar al polaco que quiere habilitar a Albertengo. Puede ser de Gimnasia. Puede ser esta. Se viene Albertengo. Lo presionan. Cubren ahí al delantero del Lobo Jujeño. Para mí le cometen falta. No sanciona el árbitro del partido finalmente. La pelota se termina yendo por un costado. Así pedía la falta el hombre de Gimnasia. No le dan. Se va la pelota por un costado. Va a reponer con manos. Hay falta ahí, claro que sí, ¿no? Será para ellos. Entonces el lateral en su terreno para Ferro. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Albertengo que pone la pelota para Palavecino, va Palavecino. Se va a dar vuelta Palavecino y quiere meter el centro. Se la tocó para el polaco, metió el centro, tiró. Y ahí aparece para despejar Lorenzo. Era el rebote, le viene quedando igual a Gimnasia. Más atrás para el vikingo, para Dematai. Se pone interesante el partido. Lo mejor de Gimnasia, que tiene la pelota, tiene posesión del balón. El equipo de Módulo que intenta y va, y va, y va. Tengo tiempo para vender, dale. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y acá le cometen falta al Tucu. Sanciona el árbitro del partido, Pablo Lustó, marca dónde tiene que ubicarse la pelota para que pueda Gimnasia elaborar el tiro libre, para que pueda el Lobo Jujeño de alguna manera pensar con pelota detenida y a ver si se viene la primera conquista. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales o wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Estamos en 4 minutos de la primera parte. Molina parado frente a la pelota, buena chance que tiene el Lobo Jujeño. Mira Molina por abajo, tiró arriba, la tiene que manotear Monchor, la tiene que tirar al córner. Había un rebote ahí que termina engañando al arquero, que finalmente se avivó y tiró la pelota para que vaya al córner. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Carré Cena Blanca 2024, los mejores outfits para tu Cena Blanca, 3 y 6 pagos sin intereses. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Y acá para mí se apuró Molina, metió rápidamente el centro sin destino. Ahora el pelotazo arriba, las manos del arquero Monchor, que se termina quedando con ese balón. Hay saque de arco para el equipo de Caballito. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Bueno, a ver, está caído un hombre de Gimnasia, Facu. ¿De quién se trata? De Palavecino. Palavecino recibió un fuerte pelotazo, me parece que en el estómago. Sí, Samuel. En el estómago, ahí lo vemos sentido para el vecino. Está fuera del campo de juego, lo van a atender obviamente. Así van los auxiliares del Lobo Jujeño. Partido detenido por ahora, aprovecho para vender. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se repone finalmente para vecino que acosa todavía el golpe. Se toma ahí el estómago. La verdad que complicado. Va a volver a reingresar momentáneamente con 10. Gimnasia, ahí lateral para el equipo de Caballito. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas, McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Ahí aparece el equipo de Caballito, Pinto tocando la pelota para que la tenga por allá, Gallardo más atrás, se arma el equipo verdolaga, el pelotazo arriba, viene conectando de cabeza, la termina peinando para acá Molina, la manda al lateral, hay lateral en ataque para el equipo de Caballito. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así pone la pelota Murillo, lo venía buscando por acá, Mosca, sin embargo interviene en el juego Cosaro para despejar desde el fondo para Gimnasia de Jujuy. Igual en el rebote le termina quedando por allá Gallardo, va Gallardo, se tiene que arrojar palazo al piso para tirar la pelota al otro lateral, carril izquierdo, lateral en ataque para el equipo de Caballito. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados, apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y nuevamente cuando por acá habilitaban a Gallardo, ahí interviene en el juego Palazzo para tocar la pelota nuevamente al costado. Sí, nuevamente el lateral para ellos. Lo hace rápidamente el equipo de Ferrocarril Oeste que busca el arco de Gimnasia. Tiene que arrojarse bien al piso ahí para vecino para cubrir cuando intentaban el centro. Nuevo lateral para el equipo de Caballito. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Y acá se viene la contra de Gimnasia. Puede ser el primero y la voz jujeño. Viene Molina, va a meter el centro arriba. Le va a quedar a Palavecino, ha tirado algo. No. La que se comió Palavecino, tremendo. Se agarran todos la cabeza. Arranca aplausos. Centro ahí de Molina, en complicidad con el polaco. Solo ingresaba Palavecino, no pudo acomodar ese remate, no pudo acomodar, no pudo darle dirección al remate, a la pelota que pasó cerca del palo derecho de Monchor. Se fue afuera, pero la llegada es la más clara en lo que va del partido. La chance la tuvo el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad en la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-42-14-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y acá se quiere reivindicar Palavecino, va Palavecino cubriendo la pelota, sin embargo le termina quedando a esos el balón. Se viene Gallardo, va, pone la pelota abajo, comete falta, Palazzo. Lo bajaron ahí a Gallardo, advierte el árbitro del partido a Palazzo por esta falta que acaba de cometer. Carril izquierdo para ellos en la mitad de la cancha. Habrá tiro libre para el equipo de Caballito. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, vendas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y todavía nos lamentamos en la que se perdió Palavecino. Tremendo lo que se perdió Palavecino. Y dirían algunos, es más, era más fácil hacerlo que errarlo. Estaba solo, prácticamente parado frente al arco y terminó tirando la pelota a un costado del palo derecho de Monchor. Tremenda chance tuvo Gimnasia, que juega mejor que el equipo de Caballito. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Y acá no se entendía el equipo de Ferro. Era Gallardo que termina regalando la pelota a Gimnasia. la mandó directamente por línea lateral, por eso va a reponer con manos el Lobo Jujeño, lo hace rápidamente el Chavo Andrisi, lo venía buscando por acá el Bertengo, sin embargo interviene en el juego Rodríguez, tirando la pelota para que Ferro gane metros en la cancha, acá tiene que arrojarse de Matei, cuando se venía Mosca, se arroja de Matei para un nuevo lateral, lateral en ataque para Ferro. País Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646, País rectificado motores de vehículos en Leandro Lem 617, País Motos 388-43-76-698. Y como hace rato acá Murillo, el encargado de cada lateral, sector carril derecho para esos, va Murillo, tira una especie de córner, así va a caer llovida la pelota, la tiene Soria, tiene que peinar la Soria, termina complementando por ahí para Vecino, se viene el Tucu también, acompaña el Tucu, ahora tiene la pelota el Tucu Juárez para Gimnasia, poco más atrás para Vecino, quiere meter primera, quiere meter segunda, mete el pelotazo, llega primero Murillo, cuando lo buscaban por acá Molina, se quedó adelantado Andrisi, en esta tiene que arrojarse al piso de Matei, bien de Matei, bien de Matei para tirar esa pelota, para que nada se complique en Gimnasia en el fondo. Finalmente la pelota se va a un costado. Reclama de Matei, reclama también el jugador de Ferro. Era Retamar, que finalmente no le dan. Reclamaba la amarilla y lateral para esos en ataque. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 12 minutos de esta primera parte, todavía sin goles. El encuentro, la chance, la más clara la tuvo Gimnasia. Hace rato en los pies, ante pala Vecino. Se viene el equipo verdolaga, tiene que saltar Andrisi para defender. Termina complementando Cosaro, tira la pelota a un costado. A ver si llega el polaco, llega nomás el polaco. Con una pierna metiendo adelante la pelota para que se vaya por allá Albertengo. Va Albertengo, pelea entre dos hombres, se quiere meter, se mete así en el área. Albertengo va por un lado, va para el otro, empuja el defensor verdolaga. Se viene Albertengo, lo hizo pasar de largo y ahí está. Se puede venir el primero de Gimnasia. Metió el centro, tiró. Oh, oh. Terminan tirando la pelota el equipo de Ferro para que se vaya al córner el balón. Qué buena chance Albertengo, la que hizo Albertengo, una de Maradona, una de Messi. Hizo un corte, quiebre de cintura, lo hizo pasar como colectivo lleno el hombre de Ferro. Metió el centro, ahí estaba su compañero, era Rodríguez para tirar la pelota al córner. Qué buena chance cuando estaba solo el polaco. Puede venir el primero de Lobo Jujeño. Viene Molina tocando cortita para De Matei. De Matei devuelve para Molina, se va la pelota. Exigido, así De Matei no pudo. Se fue nomás el balón por línea lateral, cerca del banderín, carril izquierdo para esos. Repone con manos el equipo verde. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120 esquina Las Heras. Mucho mejor Gimnasia, mucho más. Con el balón, con jugadas elaboradas, solo falta el grito final, solo falta el gol. Gimnasia que está demostrando ampliamente que ya lo merece, con jugadas como la de hace rato, la de pala Vecino y recién la de Albertengo, que ahora busca su chance. Se viene Albertengo, puede meter al centro, tiró, termina rebotando la pelota en un hombre de Ferro, se va al lateral ese balón, lateral en ataque para Gimnasia. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, intendencia Sonia Pérez. Momento clave del partido, 14 minutos de la primera parte, vamos a ver si en esta se da. Vamos a ver si en esta tiene nueva chance el Lobo Jujeño. Y el público que se siente de fondo acá en el 23 de agosto con un público aceptable en las tribunas. Juega su chance el Lobo Jujeño frente a Ferro. Partido clave para ganar hoy Gimnasia. Acá en el rebote le terminó quedando a Soria. ¡Tiró! ¡Golazo! Soria, tremenda, tremenda, y en 14 minutos eso te dije, momento clave, puede ser para Gimnasia. Factura Soria, le da la primera conquista a Gimnasia, el Lobo 1, Farro 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Qué golazo que metió Soria. Todos fueron a abrazarlo, fueron con él a festejar, a fundirse en un abrazo, porque eso es Gimnasia, jugando de local es otra cosa. Lo acaba de demostrar con ese remate fuertísimo al palo izquierdo de Monchor. Pelota rastrera, nada pudo hacer. Qué bien que le pegó, qué bien que le entró a la pelota Soria, que ahora pone arriba Gimnasia. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. La tiene Gimnasia, la tiene para vecino. Va en terreno de Ferro Carril Oeste. Busca el segundo, el Lobo Jujeño. Se la tocan para el autor de un golazo. La tiene Soria. Llamando la pelota, se la toca para Molina. Molina ahí. Lo cubren dos hombres a Molina. Sin embargo, la corre, maniobra Molina. Le tocan la pelota. Así aparece De Matei para mandar el balón más adelante. Ahora para el Chavo Endrice, que quiere cubrir. Aguanta la pelota el Chavo. Hace rebotar la pelota en el hombro de Ferro. Gana el lateral Gimnasia. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Carré, Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu cena blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. San Salvador de Jujuy. Ya le voy a preguntar a Facu enseguida cómo queda Gimnasia con esta victoria. Sí, parcial victoria, pero victoria por ahora. En la primera parte, Gimnasia está sumando de a 3. Y con esto, ¿cómo quedaría la tabla, Facu? A ver, contame. Con este resultado parcial de Gimnasia, queda top 3 con 50 puntos. Así entonces, aparece el Lobo sumando de a 3, se mete como tercero, teniendo en cuenta que arrancó como quinto. Misma puntuación de Ferro, su rival de este momento, de esta tarde calurosa de domingo. Sabemos que acá el que ganaba o el que gana, porque falta todavía por jugar, obviamente estará ganando una posición de privilegio, tal cual lo cuenta por acá Facu. Ahora con esta victoria parcial, Gimnasia se ubica tercero. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Hay un hombre caído de Gimnasia, me parece que es Palavecino. Bueno, vamos a confirmar. Sí, Palavecino, que ya se repone en mitad de cancha cuando hay lateral para ellos en su terreno. Y cuando digo ellos, me refiero al equipo de Caballito, al equipo de Ferro que pierde. Gana bien Gimnasia. Mucho más, lo dije en el comentario previo, solo faltaba el grito, solo faltaba la explosión final. Finalmente se la termina dando Soria. 14 minutos de la primera parte. Qué gol que metió Soria. Golazo desde fuera del área con un remate violento para vencer a Monchor. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gurriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Como siempre, mandamos un abrazo para todo el público que me imagino explotó también allá en Libertador General San Martín, disfrutando de la transmisión, la cadena del fútbol a través de Concierto 99.9. ¿Cómo habrá sido el grito en Humahuaca? Así somos, 104.1, la nueva FM. Cuando acá hay tiro libre para el equipo de Ferrocarril Oeste que busca el empate. 19 minutos de la primera parte. Así va a dar la orden el árbitro del partido. Se están tomando en el área. Viene el pelotazo arriba. Muy pasado, muy pasado. Igual termina conectando Murillo de cabeza, las manos del arquero Vigo. Se queda con esa pelota Vigo. Saque de arco para Gimnasia. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Pelotazo arriba de Vigo, lo viene buscando por acá al polaco Menéndez. No pudo bajar bien la pelota, le termina quedando a la defensa del equipo verdolaga. Aparece por acá en mitad de cancha para cubrir bien Soria. Cuando se proyecta ahora el equipo de Caballito, se viene, gana metros en la cancha. Se viene por acá, era Mosca, intentaba Mosca. Despeja el fondo de Gimnasia, que no se complica en cada pelotazo arriba. Acá peinaba la pelota el polaco. No pudo, larga la entrega para que la pueda correr Molina. Finalmente a las manos del arquero Monchor, que sale jugando. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así Murillo reponiendo desde el lateral. Le quedó la pelota Molina. Molina tocando por el polaco Menéndez. En mitad de cancha la tiene el polaco. Lo cubren dos hombres. Le terminan tirando la pelota al costado. Por eso habrá lateral para el Lobo Jujeño en mitad de cancha. Te invitamos a conocer Jacarandá. Un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. A terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate. Elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. 21 minutos de la primera parte, primeros 45 minutos a los 14, ya marcó Molina, golazo para el Lobo Jujeño, que gana bien cómodo frente a un equipo de Caballito que no tiene respuesta alguna. Pelotazos y nada más. Otro pelotazo arriba para que la pueda peinar Soria, la va a tirar al lateral. Hay lateral en ataque para Ferro. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. La tiene Mosca, así la pelota que le proporcionaba Murillo. Pero sale Gimnasia defendiendo, así Molina termina cometiendo falta. Sanciona el árbitro del partido, será para ellos. Hay tiro libre para el equipo de Ferrocarril Oeste. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Parado frente a la pelota está con camiseta número 10 en Mosca. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Vamos a ver cómo se da esta jugada. Peligro en el área, peligro en el arco del Lobo Jujeño, que gana por 1-0. Pero acá el equipo de Ferro, que buscará el empate. Viene la pelota, se la dejan a Mosca. Viene el pelotazo arriba, despeja, colaborando en defensa el polaco Menéndez. Le termina quedando la pelota a Rodríguez, que pone otro pelotazo sin destino a las manos del arquero Vigo. Habrá reposición desde el fondo para el Lobo Jujeño, que gana. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Estamos en 23 minutos, sí, 23 de la primera parte. Golazo de Molina, golazo, golazo, golazo de Soria para darle esta victoria parcial al equipo de Módolo. Qué golazo que metió Soria, realmente lo vamos a ver hasta el hartazgo, porque fue un verdadero golazo del mediocampista de Gimnasia de Jujuy, que ya se anotó con uno. Así la tiene Palazzo, Palazzo poniendo la pelota para Albertengo, va Albertengo, puede ser para Gimnasia, que buscó el segundo, hacia Albertengo, otra jugada, hacia la personal, mete el centro, no, en esta no se entendió con el polaco, tampoco con Palavecino, a las manos del arquero Monchor, que sale jugando rápidamente para la contra de Ferro. Se viene por acá Murillo, Murillo lo tiene cerca al jugador Levato, va Levato, pone más atrás la pelota para que la tenga Gómez, levanta la cabeza, se la pone para Mosca, Mosca para Gallardo, sin embargo, aparece por ahí Palazzo para reventar con un pelotazo a las manos del arquero Monchor. Sale jugando la visita. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. La tiene el equipo de Caballito. Murillo poniendo la pelota para que salte por allá el jugador. Se venía Levato, no pudo Levato. Sí, Gimnasia, que deje el fondo. No se complica y en cada pelota la termina despejando. Pero en el rebote le termina quedando también al equipo de Ferro, que ahora busca bien ahí, buscando Soria quedarse con ese balón. Dice que con falta recuperó Soria. Eso interpreta Pablo Lustó, el pito de la tarde de domingo, por eso hay tiro libre para esos. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice Rectificado Motores de Vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-43-76-698. Y acomodan la pelota por ahí la gente de Cabacito. En diagonal al vértice del área de Gimnasia, carril izquierdo para el equipo de Ferro, que tiene chance. Parado frente a la pelota está Mosca, que le va a entrar. Espera por acá Levato también. Gallardo. Vamos a ver cómo le entran. Dos hombres de Gimnasia en la barrera. 25 minutos de la primera parte. Busca su chance el equipo de Cabacito. Viene el centro arriba. La termina despejando el polaco Menéndez. Igual en el rebote le quedaba a Retamar, que la termina tirando a cualquier parte. Retamar, qué mal que le entraste, qué mal que le pegaste. Por eso la silbatina de todo el público jujeño para reponer Gimnasia desde su terreno. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. El remate era para que vaya al arco, finalmente fue al lateral. Imagínate qué mal que le pegó. Así la pelota la vienen buscando al polaco, sin embargo se cruza bien Gómez para tirar esa pelota para su arquero Monchor. La tiene Monchor desde el fondo, sale jugando el equipo de Cabacito. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. No se complica Cosaro, que revienta desde el fondo de Gimnasia. La va a correr por allá Palavecino. Va, complica Palavecino, va a terminar ganando. Gana Palavecino, puede ser el segundo para el lobo jujeño. Se viene Palavecino, Palavecino, Palavecino. Va a tirar el centro. Tiró, hace rebotar la pelota en el hombre de Ferro, en Rodríguez. Se va al lateral. Habrá lateral en ataque para el lobo jujeño, que gana bien. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así la tiene Albertengo, que no pudo complementar bien el pase. Sin embargo, se cruza ahí Soria para tirar la pelota sin destino. Se va el balón por línea final, por eso saque de arco para el equipo de Cabacito. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Muy mala entrega de Monchor. Encontró la cabeza de Murillo, pero ya la pelota se había ido. Por eso en mitad de cancha, carril izquierdo, va a reponer con manos el lobo jujeño. La tiene el Chavo Andrisi. El Chavo con la pelota. Repone Gimnasia, que gana 1-0. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Lo venían buscando por acá al delantero de Gimnasia, Albertengo, que no pudo conectar bien de cabeza. Se va la pelota por línea final, por eso saque de arco para ellos. Lo hace rápidamente el equipo de Cabacito. Desde el fondo viene reventando con un pelotazo Pinto a la cabeza de Retamar. También viene por acá buscando y ayudando a Levato. A ver si Levato y Mosca en esta de Matei ordena bien la defensa. Termina en Drixi complementando de cabeza, despejando para Gimnasia. Le va a quedar así a Palavecino, Palavecino. Se rebotar la pelota. Se va a la preferencial el balón. Habrá que reponer desde un costado lateral para Gimnasia en su terreno. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Lo va a hacer Palazzo. Palazzo lo viene buscando por acá. Palavecino intentaba peinar la pelota. Para mí lo empujaba una Palavecino. Había falta. Igual se fue el balón por un costado. Va a reponer Gimnasia en terreno del equipo de Ferro. Estamos en 28, ahora 29 minutos del primer tiempo. Gana Gimnasia, golazo de Soria a los 14 minutos de la primera parte. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Toca y toca Gimnasia en el fondo. Cosaro recién para De Matei tocando para su arquero Vigo, obligado con el pie. Pone el pelotazo arriba, pone la pelota en terreno del equipo verdolaga. Se viene Albertengo, Albertengo para mí. Ahí reclaman penal. Había contacto, para mí lo empujaban, Todo el público reclama penal. Había acomodado bien el cuerpo Albertengo, había ganado bien la posición. Lo terminan bajando ahí Albertengo, pero bueno, tiene buena chance Gimnasia. Mete el centro por acá para Vecino. Monchor termina despejando cuando esperaba ser el polaco. Igual le queda en el rebote a Gimnasia. Más atrás Soria, Soria tocando con Endrizi. Endrizi pone la pelota para Cosaro. Cosaro ahora para que la tenga Palazzo. Carril derecho va Palazzo, pelotazo arriba para Albertengo. De pecho quería posicionar bien el balón. Sin embargo, no puede el polaco Menéndez ahí complementar. Pelotazo arriba de la defensa del equipo verdolaga. Se viene ahora Ferro, quiere meter la contra. En 30 minutos de la primera parte busca el empate el equipo de Ferro, pero bien ahí, bien parado Palazzo, tirando la pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque para el equipo de Caballito. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Bueno, a ver, quedó la duda, quedará para el análisis, para volverla a ver, la de Albertengo, que reclamaba penal. Hubo contacto, había ganado bien la posición, la estaba aguantando para mí. Le termina, obviamente, apoyando la mano en la espalda y lo termina empujando Albertengo. Podría haber sido penal tranquilamente, que no fue para Gimnasia. Ahora complicado el Lobo porque tiene tiro de esquina el equipo de Caballito. En el carril izquierdo para ellos, banderín izquierdo ahí. Habrá córner para el equipo de Ferro. Va a dar la orden el árbitro del partido. 31 minutos. Viene el pelotazo arriba. ¡Ah! Se pasaba. Bolsen, no pudo Bolsen. Se fue la pelota para un costado. Por eso habrá lateral. Desde su terreno repone el Lobo. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, acá en la repetición, y Facu me estaba haciendo ver recién en el celular, hay contacto, Le pone la mano en la espalda, casi como lo termina empujando a Albertengo. Penal, no sancionado. Ahora, partido detenido. Te dije que en algún momento, ya a los 31, 32 ahora de la primera parte, se detiene el encuentro para refrescarse, para hidratarse, para tomar agua, porque realmente es insoportable el calor ahí en el campo de juego. Se siente y cómo. Por eso ahora aprovecha Matías Módolo y todo el cuerpo técnico de dar algunas indicaciones para que Gimnasia pueda seguir conservando, manteniendo la diferencia. Está ganando el Lobo a los 14 minutos de la primera parte. Golazo de Soria para esta victoria parcial de Gimnasia de Jujuy. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Todavía no hay indicio de que el árbitro diga, bueno, vamos a jugar de nuevo. Se detiene también esos. Los cuatro árbitros aprovechan para refrescarse. Es tremendo. Créame que es agobiante el calor. Se siente más allá que este humo suspendido en el cielo jujeño realmente impida también un poco que el sol pueda penetrar con toda su fuerza. Pero igual se siente el calor. Es así. Venga, Miguel. Taller de llave y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. ¿Samuel? Sí, contame, Fabián, ¿cómo te va? Te comento que por la Liga Profesional de Fútbol es final en Avellaneda. Independiente igualó 0-0 frente a Argentinos. En tanto, Huracán le ganó 3-0 a Lanús. En instante juega Racing frente a Talleres de Córdoba. Perfecto, toda la información así en la mesa entonces con Fabián Soto, porque estamos también a través de Remember Deportivo. Claro que sí, en esta plataforma en Facebook somos Remember Deportivo. Ahí también le das un clic y escuchás la transmisión directamente desde la cabina número 18. Ahora sí, se va a reanudar el encuentro luego de refrescarse un poco, luego de que se detenga el compromiso. Está ganando Gimnasia, gana bien el Lobo, termina justificando esta diferencia, la mínima, favorece al equipo de Módolo. Por Ranón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad a la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Con la pelota del Chavo Andrés, que ya pone el balón en terreno de Ferro, se la viene poniendo para Albertengo. Reclamaba la falta del delantero de Lobos Cumbeños, no le dan. Pelotazo que sale en dirección de Gallardo, lo va a cegar, llega nomás Gallardo, complicando el fondo de Lobos Cuqueños, se quiere meter Gallardo, va a meter el centro, tiró, y ahí termina despejando Soria de cabeza, termina complementando para Vecino, igual le queda a ellos, en el rebote va Palazzo, bien Palazzo con falta, dice que con falta, y se va a ganar la tarjeta amarilla, Facu, me parece, es así. Así es, Samuel, se gana la tarjeta amarilla. Palazzo, entonces, marcamos 35 de la primera parte, amonestado el defensor de Gimnasia. Hay tiro libre para el equipo de Cabacito. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198 San Salvador de Jujuy. Dos hombres en la barrera para Gimnasia. Parado frente a la pelota está Mosca. Busca el empate el equipo de Caballito. Va a venir el centro arriba. El polaco termina despejando la pelota. La va a tirar a un costado. Habrá lateral en ataque para Ferro. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-43-76-698. La tiene por acá Murillo. Murillo, que va a intentar meter esa pelota. Va Murillo. Así lo viene buscando a Mosca, también acompañaba a Levato, le va a quedar al propio Murillo que quiere meterse en el área de Gimnasia. Va Murillo, metió el centro, muy pasado. Se va la pelota para un costado, para el otro costado. Carril derecho para Gimnasia, pero en última instancia terminó rebotando en el hombre del Lobo, por eso hay lateral del otro costado para Ferro. Lo van a hacer rápidamente así. La pelota la tiene Rodríguez, lo tiene cerca por ahí a Gómez, también a retomar. Vamos a ver Ferro que quiere buscar el empate. Viene arriba la pelota, la termina conectando de cabeza de Matai, la vuelve a tirar cerca del banderín. Hay lateral en ataque para ellos. 37, casi 38. Viene la pelota, defiende todo Gimnasia. Arriba la cabeza de Cosaro para que en las alturas termine descolgando la pelota. Vigo, que se queda con ese balón. Saque de arco para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo Vigo. Pelota que ya pone el arquero de Gimnasia en terreno del el equipo verde. Hoy con camiseta flúor naranja. Ahí era Rodríguez que de cabeza defendía, tiró la pelota al lateral, lateral y en ataque para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Acá no se entendía para Vecino con Palazzo, Palazzo que lo buscaba también Albertengo, la pelota se fue finalmente por línea final. Por eso hay saque de arco para el equipo de Caballito. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Qué mal que le entró Monchor. Se la regaló a Gimnasia. Va Molina, metió el centro. Y ahí va Monchor para quedarse nuevamente con el balón. Qué mal que le entró Monchor. Le regaló la pelota a Molina. Casi le saca provecho el Lobo Jujeño. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias. Entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Pilotazo arriba, lo venían buscando al hombre de Gimnasia. Hay un hombre caído del Lobo Jujeño. Finalmente termina sancionando la falta para con Albertengo, así cerca del círculo central. En terreno de Ferro habrá tiro libre para el Lobo Jujeño cuando está sentido el hombre de Gimnasia. A ver, ¿de quién se trata, Facu? ¿Para Vecino? A ver, sí, para Vecino, que ahora se repone. Ahora todo bien. Hay tiro libre para Gimnasia. 39 de la primera parte. Gana el Lobo 1-0. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Le va a entrar esa pelota Molina. Señoras y señores, busca el segundo Gimnasia. Así parado frente a la pelota está Molina. También Soria, también baja Palazzo como último hombre. Va Molina, mete el centro para el polaco que termina conectando de cabeza. Viene para Albertengo, no puede Albertengo. Así le termina mirlando la pelota, quiere salir de contra rápido. Farro, pero sin embargo se cruza Palazzo para tirar ese pelotazo, ganar metros en la cancha. En el rebote le termina quedando la pelota al Tucu Juárez. Cubre el Tucu, no puede el Tucu. Gana el hombre de Farro, ahí se hacía fuerte Rodríguez. Le tira Palazzo la pelota, lateral, lateral en ataque para Caballito. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. La tiene Vigo que quiere salir jugando rápidamente, sí, ahora sí, con el Chavo Andrice que levanta la cabeza. Va a meter el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, el polaco Menéndez también saltaba, Albertengo lo pudo conectar de cabeza, queda sentido Albertengo, la pelota ya la tiene el arquero Monchor, sale jugando el equipo de Ferro. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, Albertengo, Facu, se queja mucho, ¿eh? Le duele mucho. Sí, en la parte de la espalda. La verdad que está muy sentido. Albertengo, tuvieron que ingresar inmediatamente los auxiliares para atenderlo al delantero de Gimnasia. Cuando acá, claro, crece el aliento del público, gana Gimnasia, gana el Lobo. Golazo de Soria, 14 minutos de esta primera parte, está ganando Gimnasia, se está posicionando tercero. Cuando hace rato Facu repasaba la tabla, top 3. Podio para Gimnasia por ahora con este resultado, con un rival directo en la lucha para meterse más arriba en este reducido. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Momentáneamente con 10, Gimnasia, ya se repuso Albertengo, le duele todavía Albertengo, pero ya está bien el delantero de Gimnasia. Desde el fondo sale jugando el equipo de Caballito, 42, casi 43 minutos de la primera parte. La pelota la tiene Bolsen, más atrás para Rodríguez. Se arma el equipo de Ferrocarril Oeste, va a apurar, va a presionar el polaco. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, al Retamar. Así intentaba, pero bien al Chavo Andrizi para quedarse con esa pelota, marcando también Tematay, poniendo la pelota para el polaco. El polaco la quiere habilitar, lo quiere habilitar por acá. Albertengo va a correr, Albertengo. Oh, se tiene que arrojar para quedarse con esa pelota. El arquero Monchor sale jugando el equipo de Ferro. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Recuperó Gimnasia, la pelota la tiene Cosaro pone la pelota para Vecino, conectó de cabeza, pero le terminó regalando la pelota al arquero Monchor. Ya la tiene desde el fondo el equipo de Caballito, sale jugando Ferro. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados, apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Tengo tiempo para una más. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Se tiene que arrojar al piso para mandar nuevamente esa pelota al lateral, el Chavo Andrizi, cuando se venía por acá Gómez. Y ahora el encargado del lateral de frente al área de Gimnasia es Murillo. Pone la pelota arriba y en las alturas termina descolgando el balón el arquero Vigo. Habrá saque de arco para Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. seguramente van a adicionar un par de minutos porque se paró el encuentro para refrescarse, pero vamos mirando ese tablero, cuánto más vamos a jugar. Estamos en 44-40, 44-41, habrá saque de arco para el equipo de Ferro, había un hombre de Gimnasia ahí sentido, finalmente sanciona el árbitro, vamos a ver, van a acomodar la pelota y tiro libre peligroso en el área de Ferro, ventaja para Gimnasia, sancionó la falta nomás ahí Pablo Lustó, es para el Lobo Jujeño. ¿Cuánto más, Facu? 3 minutos más. 3 más entonces, vamos a ir hasta los 48 y acá la chance con pelota detenida la tiene el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 2 hombres en la barrera para Ferro. La última chance la tiene Gimnasia, quiere aumentar el marcador. Está ganando por la mínima. Golazo a los 14 minutos de Soria. Pelotazo, remate fuerte, violento, desde fuera del área. Puede ser el segundo, quien te dice. Acá lo busca el equipo de Módolo. Chance con pelota detenida, tiro libre muy cerca del área de Ferro. Se están agarrando en el área, advierte así Pablo Lustó, el árbitro del partido. Se están tomando así De Matei con Rodríguez. Llama la atención el árbitro del partido, lo llama De Matei también. Y les va a advertir. Así no, muchachos. La próxima habrá tarjeta amarilla. Partido por ahora detenido. Rodríguez y De Matei se estaban tomando mal, se estaban diciendo de todo también. Ahí está el vikingo que quiere buscar su chance de cabeza. También ahí Albertengo, Palavecino. Vamos a ver en esta. Va Molina, tiró, barrera. Pelota que le queda en el rebote al Chavo Endrizzi. Va el Chavo Endrizzi, pone la pelota para un costado. Sin embargo, en el rebote termina despejando el fondo de Ferro. Le va a quedar a Molina, la pelota la termina regalando Molina. Así la tiene en su terreno el equipo de Ferrocarril Oeste que busca y busca y ahora quiere la contra. En 46, casi 47 minutos, regalaron la pelota mal Gallardo ahí. La tiene el Tuco tocando para el jugador, el polaco Menéndez. La tiene el polaco para Endrizzi, va Endrizzi. Pone el pelotazo para la corrida de Albertengo, va Albertengo. Va Albertengo, ganó Albertengo, no tomaba falta. Era falta y era penal, Falta clara, lo tomaron, lo agarraron. A Albertengo la pelota se terminó yendo por línea final. Habrá saque de arco para Ferro, pero ahí lo agarraron, Ahí lo obstruyeron, claro, del pantalón corto. Lo tomaron para que no avance Albertengo, que había vuelto a ganar en una tremenda corrida la posición. Puso bien el cuerpo, se quería meter en el mano a mano con Monchor, pero para nosotros era penal. No sancionado por Pablo Lustó. Se va a terminar. Se va a terminar, señoras y señores. 47-30, dale vos, Miguel. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Se va a terminar en cualquier momento la primera parte, señoras y señores. Con ventaja a favor de Gimnasia. Golazo a los 14 minutos de Soria. Desde fuera del área, un remate violentísimo para vencer a Monchor. Gana el Lobo Jujeño. Ya estamos en tiempo también cumplido y adicionado. Final, señoras y señores. Así Pablo Lustó marcando, señalando la mitad de la cancha. Se van los primeros 45 minutos. Se baja el telón de este primer acto con resultado a favor del Lobo. Gimnasia de Jujuy 1, Ferrocarril Oeste 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Albertengo que va a hablar con Pablo Lustó, le va a reclamar Molina también. Porque claro, hubo un par de dudas, 2 penales para nosotros no sancionados. Este último realmente me parece que lo podría haber cobrado tranquilamente Pablo Lustó. Pero bueno, el resultado favorece a Gimnasia, la silbatina para la terna arbitral, se va también el equipo de Ferro silbado y se va a Gimnasia, se mete por la manga, gana el Lobo Jujeño por la mínima, nosotros nos vamos a ir allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santiago, ya venimos para la segunda parte. continuación en estos momentos la mesa informativa con Fabián Soto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia que nos siguen por las diferentes plataformas para comentarles los resultados de este torneo de la Primera Nacional, fecha número 33. No queda nada para terminar por lo menos esta instancia de campeonato. Bueno, vamos a brindar los resultados de la zona A, la zona donde pertenece Gimnasia Grima. El sábado, Güemes Santiago del Estero venció 2-0 a San Miguel. Goles marcados por Álvarez y Bricol. En tanto, Tristán Suárez y Chacarita igualaron 0-0. En esta tarde de domingo, Alvarado y Quilmes están igualando 0-0. Están a nada de acabar el duelo allí en la ciudad de Mar del Plata. San Martín de San Juan, el escolta, vence como visitante a Brown de Puerto Madryn 1-0. Gol marcado por Fernández de penal. El resultado parcial, Gimnasia y Grima supera 1-0 a Ferro. Gol marcado por Soria a los 15 minutos de la primera parte. Es entretiempo en Paraná, Patronato y Estudiante de Buenos Aires. Patronato está ganando 1-0 al conjunto de la provincia de Buenos Aires, gol marcado por Denning de penal. En minutos nada más juega Deportivo Maipú frente a Gimnasia de Mendoza, el clásico ahí cuyano. En ese lugar, a las 18 horas, Agropecuario frente a Arsenal de Sarandí. 19:30 juega el puntero San Martín de Tucumán. Visita a All Boys en la ciudad de Floresta. Lunes 23 de septiembre cierra la zona A, Racing de Córdoba frente a Talleres de Remedio de Escalada. Vamos con los resultados de la zona B. Atlético de Rafaela y Deportivo Madryn igualaron 0-0. Ayer al Colón venció 2-0 al Magro. Goles marcados por Bernardi de penal y Guille. En tanto, Mitre de Santiago del Estero le ganó 2-1 como visitante Deportivo Morón. En esta tarde de domingo, goles marcados por Romero y Luna. Bracamonte había descontado provisoriamente para el Gallito. En tanto, Brown de Adrogué y Estudiantes y Río Cuarto van 90 minutos de partido, están igualando 0-0. También tiempo parcial, 80 minutos de juego. Nueva Chicago está ganando 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir a una breve tanda y vamos a continuar con más información a cada momento, ¿sí? Vamos a encarar luego de esta tanda el segundo tiempo y retomamos conexión también con la cabina 18. Solo éxitos de la música. Radio Recuerdo 106.7. 24 horas de clásico. El mercado, corralón del mercado, todo griferías, todo sanitario y porcelanato. El mercado, vení al mercado, proyecto asegurado, tu casa, tu baño, lo que estás buscando. Corralón el mercado, construyendo junto a vos desde 1973 con la mejor calidad. Te esperamos en nuestras sucursales o en www.corralonelmercado.com.ar. Como la elegancia también es hereditaria, Carré tiene para vos las mejores prendas y outfits para tu cena blanca. Pasa por la tradicional esquina, Alvear y Lavalle, y aprovecha nuestra promo con tarjeta Visa de banco. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré, Cena Blanca 2024, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Presentamos un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Te invitamos a conocer Jacarandá. Tené tu terreno de 450 metros cuadrados en un lugar increíble, con todos los servicios y un entorno natural que te va a enamorar. Podés financiarlo hasta en 120 cuotas con lote fácil. Invertí en tu futuro, solo en Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. Corralón Lucas. Todo para la construcción. Todo para la construcción. Electricidad, herrería, material en seco, plomería, pintura. Corralón Lucas. Asesoramiento de calidad. El Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 3884-2146-17. Corralón Lucas SRL. Tu amigo de la construcción. Tu amigo de la construcción.

Primavera 2024 en Sweet dreams are made of this. Radio Recuerdos 106.7. Con la música que siempre te acompaña. Revive momentos inolvidables. Retomando luego de la tanda y también con la conexión, con el contacto allá al 23 de agosto a la cadena 18. Samuel, adelante. Bien, acá se metió Ferro ya para la cancha, aparentemente sin variantes. El equipo de Ferrocarril Oeste para encarar estos segundos 45 minutos. Cuando vemos movimiento ahí, Facu, me parece que un hombre va a ingresar por el lado de Ferro, con camiseta número 18. Me parece que es Tomasetti. Vamos a ver entonces, vamos a ver si... Se viene Tomasetti para la cancha. Todavía no ingresa Gimnasia. Estamos con el cronómetro en cero. Gana Gimnasia. Está ganando el Lobo Jujeño 1-0. 14 minutos de la primera parte. Golazo desde fuera del área. Le quedó muy bien la pelota a Soria, que le pegó con una bomba tremenda para vencer a Monjor y darle la victoria parcial al Lobo Jujeño, que fue mucho más que Ferro, con más argumento futbolístico, con más llegadas, e incluso algunos dudarán, pero acá tranquilamente se podrían haber cobrado dos penales frente a Albertengo, que fue protagonista de la última jugada, un penal no sancionado, y también en una jugada donde pudo lograr acomodar bien el cuerpo y donde para mí también lo terminan empujando, y tranquilamente podría haber sido sancionado el penal. Pero así no lo vio Pablo Lustó, que se fue silbado al cabo de los primeros 45 minutos. Ya está la terna arbitral, ya está Ferro, se mete Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño para... ...98. Bueno, corte por medio. Ahora sí. Simplemente el retorno, Samuel. Perfecto. Así entonces, vamos a confirmar esas variantes. Facu, ¿qué te parece luego de la presentación? Presenta la siguiente información. El laboratorio 10, el Río Chico. Por la parte de Ferro, entra Tomasetti con el número 18 y sale Pinto. Y el lado de Gimnasia de Jujuy, sale Palazzo con la tarjeta amarilla y entra 14 López. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Variantes que ya vamos a volver a reiterar. Se dan por el lado de Ferro, esa variante que contó Facu, y la variante por el lado del Lobo. Se fue Palazzo, amonestado, ingresó López. Fores López, arranca el partido, Miguel. Moverá el equipo de Ferro. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Venía Mosca tocando la pelota sin destino, corría ahí Rodríguez, no pudo llegar, llega primero el arquero Vigo para quedarse con esa pelota, saque de arco para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Primeros segundos de esta segunda parte, intentaba, exigía el polaco Menéndez, era Rodríguez, que no se complicó, tiró la pelota a un costado, por eso hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño que gana. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, intendencia Sonia Pérez. Sacó bien el centro Albertengo, le va a quedar al Tucu, se mete al Tucu, va el Tucu, ahí también lo terminan empujando, ahí no, no sanciona nada, parado, frente a la jugada está el árbitro del partido que no dice absolutamente nada. Allí se quería meter con todo el Tucu, casi una chance para el Lobo Jujeño. Y mete la contra por acá ahora Ferro, va, tiró. Era Gallardo, muy arriba del travesaño de Vigo, prácticamente a la tribuna, al Lobo Norte. Ahí saque arco para Gimnasia que gana bien. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales, wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Carré Cena Blanca 2024, los mejores outfits para tu cena blanca, 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes, Carré Cena Blanca 2024, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo el arquero Vigo desde el fondo. 2 minutos de esta segunda parte. Segundo tiempo favorable todavía el Lobo Jujeño tras ese golazo en la primera parte de Soria. La tiene por acá el Tucu, va el Tucu en terreno de Ferro, se la pone para Molina, va a sacar el sablazo, tiró. Y ahí a las manos. Bien parado el arquero Monchor en esta oportunidad, se queda con esa pelota, saque de arco para Ferro. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así va Murillo tocando la pelota para la trepada. Era de Rodríguez, sin embargo, rechaza el fondo de Gimnasia cuando lo buscaban por acá Albertengo. En el rebote le termina quedando la pelota a Gómez. Va Gómez, se quiere meter en terreno Jujeño, ahí le comete falta, sí sanciona eso. Pablo Lustó, le cometían falta a Gómez. Y en la mitad de la cancha y tiro libre en terreno de Gimnasia, favorece al equipo de Ferro. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Retamar y Mosca, parado frente a la pelota, vamos a ver quién le entra. Está ganando Gimnasia. Si te quedas acá, te quedas con la emoción de la cadena del fútbol. Quédate en recuerdos, quédate en concierto, quédate con la nueva FM. Pelotazo arriba, sin destino. Se va la pelota por línea final, por eso habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas, siempre. Acomoda la pelota el arquero Vigo. Vendrá ese pelotazo directamente al terreno de Ferrocarril Oeste. Lo viene buscando por acá el polaco Menéndez, la que la viene pelando bien de pecho. Se la baja para que la tenga. Así era el jugador Palavecino tocando para Soria. Soria va así, se quiere meter el Chavo Andrés y va a meter el centro arriba. Conecta de cabeza. Era Bolsen tirando la pelota al córner. Hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño que busca el segundo. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así frente a la pelota en el banderín, carril izquierdo, le va a entrar Molina. Vamos a ver si en esta se da. Viene el pelotazo arriba de Matei, tiró. Y Monchor, Monchor, gigante Monchor para tapar esa pelota. Era gol del vikingo. Monchor termina ahogando el grito de gol. Qué remate de cabeza, perfecto el vikingo. Casi vence a Monchor. Bien parado el arquero de Ferro. La vuelve a tirar al córner. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así se la van a dejar para el Chavo Endrizi. Se la deja Molina esa pelota. Le va a entrar el Chavo. Se la toca para Molina. Molina levanta la cabeza. Se la va a poner para Albertengo. La vienen tomando Albertengo. Se cruza el recién ingresado Tomasetti para tirar la pelota nuevamente por línea final. Por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. El mejor momento del Lobo Jujeño buscando su segundo gol. Llama la atención así el árbitro del partido. Lo va a molestar aquí en Al Polaco. Al Polaco y a un jugador de Ferro. Vamos a ver de quién se trata. Se estaban tomando mal en el área. ¿De quién se trata, Facu? De Bolsen, con la número 2. Bolsen y el Polaco Menéndez, entonces, amonestados. Vieron recién el acrílico amarillo, no lo dudó el árbitro del partido. Ahora sí, viene el córner para Gimnasia. Pelota pasada arriba, conecta de cabeza Albertengo. Le va a quedar ahí, al vikingo tiró. Oh, no pudo, no pudo el vikingo, el vikingo, el vikingo. Se lamenta, tuvo dos chances. Una de cabeza y recién con pierna izquierda le entró el vikingo. No pudo vencer a Monchor, la mandó fuera la pelota igual. Buena chance, Gimnasia, que juega mejor que Ferro en estos primeros minutos de la segunda parte. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Así lo viene buscando por acá el Polaco Menéndez. Sin embargo, se cruza Bolsen, amonestado también para tirar la pelota a un costado. Hay lateral en su terreno para el Lobo Jujeño, sector izquierdo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Aquí la tiene con la mano, la bajó el Tucu. Sanciona bien el árbitro del partido cerca de la jugada, por eso será para ellos. Tiene que acomodar la pelota a mitad de cancha. Se vendrá el equipo de Ferro que busca la chance, busca también el empate. Tomasetti tocaba la pelota, se equivocaba, no se terminaba de entender con Rodríguez. La pelota se termina yendo por un costado, por eso habrá que reponer desde el lateral y mitad de cancha, favorece a Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198 San Salvador de Jujuy. Así Lorenzo peleando con Albertengo, la pelota la terminó ganando el jugador de Ferro que acomodó bien el cuerpo, aguantó, por eso la pelota se termina yendo por línea final. Saque de arco para el equipo de Ferro que pierde. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice Rectificado Motores de Vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-4376-698. Pelotazo de Rodríguez, reclamaba Rodríguez. Claro, el lateral será para Ferro a mitad de cancha. Ya quería ser lateral, lo quería realizar Forrest López, recién ingresado también para Gimnasia. Finalmente se la dejan para Rodríguez. La pelota la tiene la gente de Ferro. La viene parando por aquí con la mano, ¿eh? Con la mano, claro. La paró ahí con la mano Levato. Por eso sanciona el árbitro del partido. Será para Gimnasia. Hay tiro libre en su terreno para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Samuel. Sí, contame, Fabián. Hay gol de Talleres. Lo marcó de Pietri en 21 minutos de primer tiempo. Está ganando 1-0 a Racing. Gana Talleres. No le sonríe la fortuna al equipo de Avellaneda, que solo ganó el compromiso con Boca, pero lamentablemente viene con derrotas. Lo cuenta Fabián Soto y estamos también por Remember Deportivo con toda la información y las alternativas de este partido que está ganando el Lobo Jujeño. Golazo de Soria, 14 minutos. de la primera parte para darle esta victoria parcial al equipo de Matías Módolo. Se van a cumplir 10 minutos de la primera parte. Busca su chance el equipo de Ferro. Tocan la pelota para la trepada de Rodríguez. Va Rodríguez, tiró. Hacia vista el arquero Vigo. Se va la pelota por línea final. Por eso habrá saque de arco para Gimnasia, que gana. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120, esquina Las Heras. 10 minutos de la segunda parte. Sí, estamos en el segundo tiempo. Quédate acá en la cadena del fútbol. Saludamos a la gente de Concierto 99.9, toda la audiencia, así en Libertador General San Martín. También en Humahuaca somos la nueva FM 104.1. Y acá en Capital, llegando a toda la provincia, Radio Recuerdos 106.7. Acá la busca Ferro, la tiene, la corre Gallardo, va Gallardo, se junta con Tomasetti, tiró, hace rebotar la pelota en el Vikingo, se tiene que arrojar al piso el arquero Vigo para quedarse con esa pelota. E impidiendo que se vaya el balón al córner, la tiene el guardametas de Gimnasia. Saque de arco para el Lobo, que gana por la mínima. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Lo venía buscando por acá Albertengo. Pelota muy larga la entrega. Se va por línea final. Será saque de arco para el equipo de Ferro. No lo habilitan bien a Albertengo, que ya mostró lo suyo en la primera parte. Buscará en esta etapa complementaria otra chance con camiseta número 9. Se lo vio muy activo Albertengo. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti, Gina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Lateral en mitad de cancha para Ferro. Así Rodríguez tocando la pelota para Mosca. Habilitaban a Mosca, pero sin embargo se cruza bien el Tucu. Recupera para Gimnasia, se viene el Tucu. Se quiere meter el Tucu, pégale. No pudo ser para el Tucu, tremendo. Lo tenía Albertengo por el otro lado, pero viene el Tucu. Hizo la justa, hizo bien el Tucu en entrarle al arco. Solo faltó dirección a ese remate. Tremendo el Tucu Juárez. Casi la segunda conquista del Lobo Jujeño. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina. Alviar y Lavalle. San Salvador de Jujuy. Y con esta van algunas que se pierde Gimnasia para aumentar el marcador. Qué buena chance con velocidad ingresando al área de Ferro. Bien entonado ahí el Tucu Juárez. Terminó rematando, pero con poca dirección. Qué buena chance para haber aumentado el marcador. Cuando acá se quiere venir Ferro con Mosca. No se complica Cosaro desde el fondo para Gimnasia. Tirando la pelota al lateral. Habrá lateral en ataque para el equipo de Ferro. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Lo venían buscando por acá Gallardo. Salta también y dice que conectó de cabeza en última instancia. En la espalda le terminó rebotando el balón a Forrest López. Por eso nuevo lateral en ataque para el equipo de Ferro. Lo va a hacer Rodríguez. Lo busca rápidamente por ahí a Gómez. La tiene Gómez. Pelotazo arriba para Tomasetti. Va a saltar arriba Vigo. Se queda con esa pelota cuando así complicaba Levato. También ahí de Matei, que le va a decir de todo a Levato, que cargó con Vigo. Está sentido el arquero de Gimnasia. Partido detenido por ahora. Tengo tiempo para vender. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Pitazo del árbitro para autorizar el ingreso de los auxiliares. Se meten los auxiliares a la cancha para atender al arquero Vigo, que está sentido tras haberse quedado con esa pelota. Exigía a Levato, también cubría esa pelota el Vikingo, que finalmente le fue a decir de todo a Levato y pedía que el árbitro del partido lo amoneste por haber cargado con el arquero Vigo cuando ya tenía posesión de la pelota. Por ahora partido detenido, aprovechan para refrescarse algunos jugadores, también Módolo para dar indicaciones lo tuvo recién el Tucu Juárez. Hace rato corrida de Albertengo, mejor Gimnasia también de movida en esta etapa complementaria. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Lo siguen atendiendo al arquero Vigo. ¿Se va a reponer o no? Sí. A ver. Se repone, claro, Vigo. Todavía un poco adolorido, pero ya está mejor el arquero de Gimnasia. Se va a reanudar en cualquier momento el partido que favorece al Lobo por la mínima. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Vendrá el pelotazo de Vigo, levanta las manos por acá para Vecino, para él va la pelota, lo viene buscando también al polaco, salta, conecta de cabeza, lo viene buscando ahora el cabezazo, la peinada, Molina, sin embargo va a llegar bien ahí Murillo para tirar la pelota, para que la tenga también en la corrida, retamar, no le queda otra al jugador de Ferro que tirarla para un costado, por eso habrá lateral en ataque para el Lobo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados, apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así cerca lo tiene Albertengo, para él va la pelota, va Albertengo, lo cubren Albertengo, así va Bolsen, hace rebotar bien la pelota Albertengo para ganar el tiro de esquina para Gimnasia. 16, casi 17 minutos de esta etapa complementaria, finalmente será el lateral que va a ser efectivo en terreno del equipo de Ferro, la gente de Gimnasia. Ahora sí viene la pelota, va el delantero, Albertengo no pudo mandar bien al centro, no se entendía con el polaco tampoco, Palavecino, se va la pelota por línea lateral, habrá que reponer desde un costado, favorece al equipo de Ferro. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Y por acá se viene Ferro, Gallardo metió el centro, tiró y tiene que tirar la pelota a Gimnasia. El balón por línea final, habrá tiro de esquina para el equipo de Ferro. Buena remetida de Gallardo. Se juntaba ahí con Tomasetti, con Mosca. Buena chance tuvo Ferro, que también busca la suya para empatar el encuentro. 17, casi 18 minutos de esta etapa complementaria. De este segundo tiempo, le va a entrar Tomasetti. Va Tomasetti, va arriba, saltan todos. Termina conectando de cabeza para Vecino. Le va a quedar igual en el rebote a Gallardo. Va Gallardo, va a pelear, va a presionar también Albertengo. Más atrás, se arma el equipo de Ferro. Tocan para Rodríguez. Va Rodríguez, mete el pelotazo arriba. Conecta Bolsen de cabeza. Sin dirección, la pelota se va por un costado. Por eso habrá que reponer desde ahí, desde el terreno, carril izquierdo. Lateral para el Lobo Jujeño, que gana por la mínima. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Tijera. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Ponen la pelota para Albertengo. Ahí lo estaban obstruyendo Albertengo. Sin embargo, no sanciona nada el árbitro. Ahora sí. A ver, 18, casi 19 minutos del segundo tiempo, hay tiro libre en terreno de Ferro, favorece a Gimnasia, que buscará su chance. Dale vos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. En este preciso momento se cumplen 19 minutos. Segundo tiempo, favorece a Gimnasia. Golazo de Soria en la primera parte. Va el vikingo, mete el centro arriba, al pecho del polaco. Le viene cayendo a Soria, va Soria poniendo la pelota para Forrest López. Forrest López se junta con el Tucu, va el Tucu, se caía el Tucu, la va a pelear igual el Tucu, va el Tucu. Pone bien el cuerpo, Gómez, se va la pelota por línea final, será saque de arco para el equipo de Caballito. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Monchor. Así con el pie, la va a tocar cortita para que la tenga ahora Lorenzo, que levanta la cabeza, va a meter el pelotazo, lo viene buscando por acá Mosca. se entiende Mosca con Gallardo, sin embargo se la dejan para Rodríguez, la va a correr Tomasetti, va a poner bien el cuerpo Cosaro, se va la pelota, se va por línea final, por eso saque de arco para el Lobo Jujeño. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646, Vice rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617, Vice Motos 388-4376-698. Bueno, me parece, se viene una variante en Ferro, vamos a confirmar eso. Enseguida en la voz de Facu, vamos a ver quién se viene para la cancha, quién se va. Atención, atención, 20 minutos de la segunda parte. Así entonces se va a producir la variante, pero el árbitro dice primero a jugar, señores. Pelotazo de Vigo en terreno de Ferro, no podía el polaco, le viene quedando así a Tomasetti. La tiene Tomasetti, levanta la cabeza, lo cubre Soria, autor de un golazo. No se entendían, se equivocan, pero también regala la pelota a Forrest López. Sin embargo, pone y pone el Tucu. Igual le viene quedando a Gómez. Tocando la pelota ahora para Murillo. Sector, carril derecho para ellos. Va Murillo, va a meter el centro arriba. A las manos del arquero Vigo, que termina descolgando el balón. Saque de arco para el Lobo. Se viene la variante. Vamos a confirmar eso enseguida. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lo vienen buscando por acá Albertengo, la para bien de pecho Albertengo. Querían habilitar por acá el polaco, sin embargo, no se entendía bien con Molina. Termina así, recuperando bien la pelota Murillo. La tiene Murillo para Ferro. Murillo tocando para Rodríguez, Rodríguez acá habilita Tomasetti, Tomasetti lo va a hacer Camosca, también acompaña a Gallardo, va Gallardo, tiene la pelota, se quiere meter en el área de Gimnasia, va a meter el pelotazo, lo venía buscando por acá Levato, sin embargo no pudo acomodar bien el cuerpo Levato, va más atrás para Rodríguez, hace rebotar bien la pelota, el hombre de Gimnasia, allí en el hombre de Ferro, por eso la pelota, el balón se va por línea final. Habrá saque de arco para Gimnasia. Vamos con esa variante. Presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Sale con la número 10, Mosca, y entra con la número 19, Sosa. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se metió para la cancha Sosa, se fue con camiseta número 10, Mosca, que no había mostrado tanto en la primera parte, mucho menos en la segunda parte. Y acá le quedó el polaco, no pudo el polaco. Recuperó la pelota, casi buena chance para el Lobo. No le quedó otra que al jugador Lorenzo tirarla, reventarla. El balón se va por línea final, por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. El encargado así de esta pelota detenida es Molina. Vamos a ver cómo le entra. Viene el pelotazo arriba, segundo palo para mí. Ahí reclamaba De Matei que lo empujaban. La pelota se va nomás. Hay lateral en su terreno para Ferro. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti, esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Por acá buscaba apurar el juego Tomasetti. Lo único que hizo Tomasetti es regalarle la pelota al arquero Vigo, que ahora sale jugando con un pelotazo, poniendo la pelota en terreno de Ferro. Lo venía buscando por acá el polaco. En el rebote le termina quedando a Soria. Soria poniendo la pelota para Molina. Va corriendo la pelota Molina. Va Molina, va Molina. Gana. Gana metros en la cancha. Va Molina. Sin embargo, se cruza. Bien. Para tirar esa pelota al lateral, era Murillo. Hay lateral en ataque para Gimnasia, que gana por la mínima. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Buena chance. Así espera Albertengo. Para él va la pelota. Va Albertengo hacia la personal. Pisa, hace rebotar la pelota en Bolsen. Nuevo tiro de esquina para Gimnasia en casi 25 minutos de la segunda parte. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. El encargado nuevamente es Molina. A ver si en esta sale. A ver si en esta, muchachos. Casi 25 de esta segunda parte. Busca el segundo el Lobo Jujeño. Viene el pelotazo arriba. Muy pasado para nadie. La pelota se va a perder tranquilamente. Por un costado será el lateral para el equipo de Ferro en su terreno. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Hay una falta que sanciona a Pablo Lustó. Le cometían falta ahí al recién ingresado. Por eso sanciona a Pablo en mitad de cancha. El tiro libre para el equipo de Ferro, que buscará su chance cuando también hay chance de variante para el Lobo Jujeño. ¿Quién se va a venir para la cancha, Facu? Maidana. Se vendrá el chiquitín Maidana. Atención, vamos a ver quién se va por el lado del Lobo Jujeño cuando acá hay chance para Ferro. Mitad de cancha, el tiro libre, esperan todos en el área de Vigo a defender Gimnasia. La mínima diferencia. Parado frente a la pelota está Lorenzo. Le va a entrar Lorenzo a esa pelota. Va a dar la orden el árbitro del partido. Mira, levanta la cabeza Lorenzo, la puso. Y arriba conecta de cabeza bien. Palavecino para defender para el Lobo Jujeño. Le va quedando al propio Palavecino. Allá va Palavecino. La deja salir. Será lateral. Será para Gimnasia. 26, casi 27 minutos. Del segundo tiempo se viene el chiquitín Maidana. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Así acomodaba bien el cuerpo, la va a ganar en esta Palavecino, me gusta Palavecino. Se viene bien el segundo de Gimnasia, la puso de taco para Molina, media vuelta de Molina. Va Molina, cubre Bolsa, tiró. Cerca, cerca besando el palo izquierdo de Monchor, tremendo. Lo tuvo ahí Palavecino, que siempre encara, siempre termina ganando velocidad. De taco la puso ahí para Molina, no se entendían muy bien. Igual en la media vuelta le quedó al hombre de Gimnasia. Y Molina se lamenta porque pudo haber sido el segundo del Lobo. Buena chance del equipo de Módulo. Ahora presenta la información Carlito Repuestos Juniors. Sale de la cancha Albertengo y entra el chiquitín Maidana con el número 16. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se vino el chiquitín Maidana para la cancha. Albertengo, que tuvo realmente, realmente mucha participación en la primera parte también. En esta etapa complementaria, muy cansado, se retiró el delantero del Lobo. Se viene Ferrocarril Oeste buscando el empate. No se entiende ahí. No se entiende, Gallardo tampoco la vio. Llevar Levato y retamar. La pelota se va por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Ahora presenta la información Agostini Desarrollos Inmobiliarios. Vamos a ir con esa variante. ¿Quién se va a venir para la cancha? Facu, contame. Blanco, me parece. Así es, Samuel, entra Blanco y sale con el número 7, Retamar. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Miramos el cronómetro y estamos en casi 29 minutos del segundo tiempo. Gana el Lobo Jujeño, golazo de Molina en la primera parte. Así la tiene el Lobo Jujeño, no pudo el Tucu. Digo bien, golazo de Soria en la primera parte. 14 minutos del primer tiempo y Soria con un latigazo le está dando el punto, los puntos de mucho valor para el equipo de Módulo, que busca ahora el segundo gol. La tiene el Tucu, lo cubren dos hombres, no pudo el Tucu ahí con la mano, lo bajaban al Tucu. Era falta para mí de Lorenzo. Nos sanciona el árbitro del partido. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Se van a cumplir 30 de la segunda parte. La pelota en el fondo la tiene Lorenzo. Lorenzo tocando con Tomasetti. Tomasetti devuelve para Lorenzo, que levanta la cabeza. Quiere meter el pelotazo, sin embargo, toca cortita para Bolsen. Bolsen toca para su arquero Monchor. Sale jugando el equipo de Ferro, que pierde. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Cuando se venía por acá Sosa, el recién ingresado por la parte de Ferro, estaba en posición adelantada Sosa, banderín en alto. Habrá que reponer, ahí tiro libre desde el fondo para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La termina ganando bien por acá Gómez. Intentaba habilitar a Levato, sin embargo se cruza bien el Chavo Andrisi. Recuperó para Gimnasia. La tiene el Lobo Jujeño en terreno de Ferro. Se la tocan al Chiquitín. Va el Chiquitín Maidana tocando para el Chavo Andrisi. Devolución para Maidana. Va Maidana, se quiere meter Maidana. Va Maidana, encara Maidana. Va Maidana, Maidana, Maidana. La pelota se va nomás por línea final. No pudo sacar el centro. Esperaba el polaco Menéndez. Hay saque de arco para Ferro. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Se viene por acá Ferro, cubre de Matei. Va Sosa, saca el centro. Sosa le quedó. Estaba todo invalidado. Estaba todo invalidado. Va a reponer desde el fondo el arquero Vigo. 31, casi 32 minutos. Miramos cada rato el cronómetro porque Gimnasia está ganando por la mínima diferencia. Golazo de Soria en los primeros 45 minutos. Le están dando 3 puntos valiosísimos al equipo de Módolo, que está quedando tercero en la tabla. Bais Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Bais rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Bais Motos, 388-4376-698. Y se viene Gimnasia, se viene con Molina, lo cubre por allá Murillo. Va Molina, quiere sacar el centro. Va Molina, quiere encarar. Hace rebotar el balón en Murillo. La pelota se va al córner. Hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así rápidamente Módulo lo llamó a Cosaro para darle algunas indicaciones. A ver si en esta, muchachos. 32. Va bien el centro, le va a quedar a De Matei en el rebote. Va a dejar que salga la pelota a un costado, por eso habrá lateral en ataque para el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Lateral que favorece a Gimnasia, lo va a hacer Fuárez López. Pone la pelota para el polaco Menéndez, la tiene el polaco. Hace jueguito el polaco, la para con el pecho. Ahora con una pierna quiere encarar el polaco, se va a arrojar al piso. No llega el polaco para cubrir esa pelota. La termina ganando bien por acá Gómez. Sin embargo se cruza en el centro. Ahí De Matei para defender para el Lobo Jujeño. Pelotazo arriba, la viene parando de pecho Bolsen. La tiene el equipo de Ferro. Bolsen tocando para Tomasetti. Tomasetti encara por acá, lo ve bien a Gómez. Intenta ahora el equipo de Ferro, se viene Ferro, defiende Gimnasia, así le quedó a Soria la pelota, habilitalo ahí a Molina, va Molina, lo tenía cerca el Tuco, no pudo, se viene por acá en cara Blanco, va Blanco, va Blanco, pisa la pelota, habilidoso Blanco, tiró, muy cerca, cerca del palo izquierdo, se arrojó Vigo, se fue la pelota cerca del palo de Vigo. Habrá que reponer desde el arco. Ojo, ojo con Blanco. Juega realmente bien y se entiende mucho mejor adelante con Sosa, con Levato, con Gómez. Está complicando un poco más el equipo de Ferro, que en esta etapa de los segundos 45 minutos está siendo más protagonista que Gimnasia en esta parte. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, claramente el mejor momento de Ferro. Gimnasia que ha bajado un par de cambios. Ha bajado la intensidad del juego. Le está regalando, le está cediendo la pelota al equipo de Ferro. Por eso es protagonista el equipo de Caballito, que ahora se equivoca. La tiene por acá el polaco, se la puso para que corra Fores López. Va Fores, va el pelotazo, si lo tenías ahí a Molina, por Dios. La terminó regalando Fores López a las manos del arquero Monchor. Sale jugando el equipo de Ferro. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Y una tarjeta amarilla, contame, Facu. Para el Tuco Juárez. Lo bajaba, hacía Blanco, habilidoso Blanco, provoca, también habla mucho, es habilidoso, te pisa la pelota, te la muestra. Y claro, eso arranca el enojo, la bronca del Tucu Juárez, que lo tuvo que bajar Lótalo, por eso vio la tarjeta amarilla. Pero qué habilidoso Blanco, ojo, ojo con este que ingresó al último, que la verdad viene con ganas y pretensiones de que pueda empatar con Ferro, con su equipo, que hoy viste casaca flúor naranja. Hay saque de arco para Gimnasia. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Ya tenemos 36 minutos de esta segunda parte. Acá lo buscaban a Levato. Intentaba con Tomasetti. Se va la pelota para un costado. Peinó así Levato. Le regalaron la pelota a Gimnasia. Habrá lateral en terreno del Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Así reclama el técnico de Ferro. No hay pelota, los alcanza pelotas. Una se fue a la tribuna. Ahora sí, habilita ahí Pablo Lustó para que vuelva a reanudarse el juego. Lateral en mitad de cancha para el Lobo Jujeño, lo va a hacer Fores López. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Ah, bueno, no lo tenía el polaco haciendo jueguitos. ¿Cómo aguanta la pelota? Pero le terminaron birlando finalmente el balón. Recuperó por acá Ferro, va Blanco. Blanco pone el pelotazo para Levato. Va a correr Levato, tiene que salir el arquero Vigo para quedarse con esa pelota. ¿Y en esta qué? Le quitaron la pelota a Vigo de la mano. Y tiene que ver la tarjeta amarilla, claro. ¿Es así, Facu? Sí, Samuel, ahí te confirmo quién es. Levato. Amarilla para Levato. Ahí está, camiseta número 9. Camiseta número 9, cuando Vigo ya tenía la pelota en la mano, le fue a quitar el balón cerca de la línea del área. Así se complicó un poquito Gimnasia en el fondo, pero salió bien a cortar el juego y a recuperar la pelota el guardametas de Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Vamos a ver quién se viene para la cancha. Me parece hay movimiento en el banco del Lobo Jujeño. Van a haber algunas variantes. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Así el chiquitín Maidana tocando la pelota por el polaco, mitad de cancha, círculo central, levanta la cabeza el polaco Menéndez, la pisa para atrás, pone la pelota para el vikingo de Matei, que mira y lo acerca por ahí Andrisi, la tiene el chavo Andrisi, se proyecta Andrisi, mete el pelotazo para la trepada de Palavecino, va Palavecino y llega primero Monchor para quedarse con esa pelota. Saque de arco para el equipo de Ferro. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así en mitad de cancha la hizo mal Gómez. Recupera la pelota Gimnasia. Con Palavecino más atrás. Para el Chiquitín Maidana que pone para Molina. Va Molina. Encara el polaco. También acompaña por acá el Tucu. Puede ser el segundo de Gimnasia. Encaró. Viene para el Tucu. Tiró. No pudo. Rebota la pelota en el hombre de Ferro. Tremendo. Otra buena chance. Desperdiciada mal por Gimnasia. Qué bueno. 3-2. Pero pudo más en la defensa de Ferro. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así la tiene Ferro. Ahora con Gómez. Va a cubrir el polaco. No puede recuperar la pelota. La tiene Tomasetti. Intenta Tomasetti. No pudo. Se para bien en el fondo el vikingo. La pelota la recuperó el Chiquitín Maidana. Tocando para Soria. Soria tocando para Molina. Puede ser para Molina. No. Se va larga la pelota. Habrá lateral para ellos. Pero realmente, qué buena posición que tuvo hace rato el Tucu Juárez. No pudo sacarle provecho. Casi el segundo del Lobo. Cuando ahora se vienen dos variantes. Por el lado de Gimnasia, ya vamos a confirmar eso. Presenta la información, Taller de Chapa y Pintura, Tito López. Sale de la cancha Juárez y entra Córdoba, sale de la cancha también Molina y entra Córdoba. Bueno. Entonces, así, cuando el público también alienta, se va el Tucu Juárez, se vendrá Córdoba para la cancha. Se viene Montes también para la cancha, Facu. ¿Es así? Sí, Samuel. Ahí está entonces. Vamos a anotar bien esas variantes. Estamos en cuanto. A ver, miramos porque esto se va a terminar en cualquier momento. Gana Gimnasia. Está consiguiendo un muy buen resultado. Lo está bajando Ferro. La pelota le quedó a Rodríguez. La tiró a la tribuna. Qué mal que le entró ahí Rodríguez. Habrá saque y arco para Gimnasia. Taller de Chapa y Pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. 41, casi 42, se vinieron para la cancha, tanto Córdoba como Montes. Qué variantes y las últimas. Se fue el Tucu bien aplaudido también como siempre, dejando todo en el terreno de juego. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el manzano 676, barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Así lo viene buscando por acá, Blanco, casi llega Blanco, sin embargo defiende bien el fondo del Lobo Jujeño. Complementa por acá para Vecino, la va a correr Fuárez López, no va a llegar, llega primero esa pelota. El jugador Lorenzo se la toca para Monchor obligado con el pie, tiene que salir con Bolsen, sale jugando Ferro. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y ahí aplaudido Molina, que jugó un gran partido, regala su camiseta Molina a un chico en la tribuna, acá en la platea, qué bueno, qué buen gesto. Cuando acá Monchor hizo cualquiera, ¿no? Terminó regalando una pelota, se fue nomás el balón por línea final, por eso habrá tiro de esquina para Gimnasia. Hay córner para el Lobo Jujeño que busca el segundo y escuchen señoras y señores, alienta al público, alienta el 23 de agosto, porque en 43, casi 44 minutos del segundo tiempo, gana el Lobo. Busca el segundo el equipo de Módulo. Corralón el Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción, Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Así va Montes, se la puso para el polaco que la reventó a las alturas. ¿A dónde? Pero igual, bien Montes habilitando al polaco Menéndez. Buena chance, otra desperdiciada del Lobo. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos 388-43-76-698. 44, señoras y señores. Miramos el tablero, cuánto más se va a adicionar cuando acá el público se levanta, aplaude, porque está ganando Gimnasia. Lo está bajando a Ferro. Misma cantidad de puntos, así llegaron. Y ahora Gimnasia está sumando de a tres. Se está quedando tercero en la tabla el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y contame, Facu, contame cómo será el próximo rival de Gimnasia. Enseguida, enseguida me cuenta, Facu, el próximo rival del Lobo y también el rival que vamos a tener de local en otra fecha interesante. Quedan cinco, no queda nada. Y Gimnasia se está metiendo en este reducido bien. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y tenemos tiempo cumplido, señoras y señores. Tiempo cumplido, la pelota la va a bajar Montes. Busca su chance, Montes lo tiene cerca el polaco. Para él toca la pelota, de taquito el polaco. Se la puso para Montes, Montes ahí lo tiene cerca. Ah, para la vecina, vamos a ver cómo elabora esta jugada Gimnasia. Se la tocan ahí a Córdoba, va a entrar, va la pelota, la pelea. Montes y Córdoba, defiende todo Ferro, hacen rebotar la pelota en Montes. Cerca del banderín. Hay lateral en su terreno para Ferro. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y todavía no se sabe cuánto más vamos a jugar. Me parece que en cualquier momento lo termina Pablo Lustó. Contame, Facu, la próxima fecha del Lobo Jujeño. Por la fecha 34, el Lobo Jujeño visita a San Miguel. Y por la fecha 35... el Lobo juega contra Quilmes. Qué buen dato, ¿eh? Atención, San Miguel que viene peleando también arriba en el reducido y el cervecero vendrá luego de local. ¿O dónde va a ser de local Gimnasia frente a Quilmes? ¿Qué partidos? Son los últimos, recta final para que el Lobo, hoy ganándole bien a Ferro, esté quedando tercero en la tabla. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Bueno, quiero escuchar esto, de acá en más hasta el final, todo el público que alienta. Va a ganar Gimnasia, en cualquier momento lo termina Pablo Lustó. La tiene el Lobo Jujeño, así va tocando el terreno de Ferro. Se la pone para que vaya Montes, va Montes. Viene Montes, encara a Montes, lo bajaron a Montes. Y tiene que ser tarjeta roja. Porque ya estaba amonestado Olsen. Es así, Facu, estaba amonestado, lo talaron. Sí, Samuel, estaba amonestado. Lo talaron mal, ahí a Montes encaraba. Y era amarilla, lo tendría que haber expulsado. A Olsen, tremendo, la roja para quién, no parece para el ayudante de módulo, el pelado, claro, se fue de Boca ahí, pero viene el reclamo, porque era tarjeta amarilla y era expulsión de Olsen, claro que sí, no lo vio así, Montes iba al arco, Samuel, claro, claro, si encaraba el arco, se venía el mano a mano ahí con el arquero Monchor. Por eso acá se equivoca Pablo Lustó. De pobre arbitraje hoy, Pablo Lustó, ponelo en la lista, ponelo en la lista porque hoy la verdad que, ¿y cuánto más vamos a jugar? 48 estamos. A ver. Ahí me parece que también se fue de Boca. Sí. Se fue de Boca. El técnico de Ferro lo expulsa a Pablo Lustó. Sí, Facu. Así es, Samuel, se va Aníbal Vigeri, el técnico de Ferro. Se está yendo de Boca con el cuarto árbitro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Innecesariamente, ¿eh? Y el grito, la silbatina, la bronca, los insultos de toda la gente. ¿Por qué el árbitro? Claro, fue a expulsarlo y se fue gritando, diciendo de todo el técnico de Ferro. Tiene chance. Bueno, acá la chance la tiene el Lobo. Tiró arriba. Arriba del travesaño, la mandó para el vecino. Se va a terminar, terminalo, Pablo Lustó, terminalo. Terminalo porque todo lo que se dio en esta última parte de manera innecesaria. Escuchen, señoras y señores, va a ganar Gimnasia. va a ganar Gimnasia, va a ganar el Lobo Jujeño. ¿Qué pasa acá con los auxiliares? Otra rota más para el auxiliar de Ferro. Y Pablo Lustó, que lo va a echar a todos. Quiere echar a todos los que están afuera de la cancha. Pero ¿por qué no lo echó a Bolson? A Bolson, que ya tenía tarjeta amarilla, y lo bajó ahí a Montes y tendría que haber sido expulsado. Lamentablemente. Bueno, pelotazo de Blanco arriba, en bolsa la pelota. El arquero Vigo se va a terminar. Se va a terminar, señoras y señores. Va a ganar Gimnasia. Va a ganar el Lobo. Queda tercero en la tabla. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin intereses. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. San Salvador de Jujuy. Pelota arriba, terminada. Pablo Alustó busca Montes. Así defiende todo Ferro. Cabeza de Bolsen. Para que la tenga por allá Gallardo. Va a correr Gallardo. Se arroja bien al piso el chiquitín Maidana. Se va a terminar, señoras y señores. Se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó. Ganó Gimnasia. Ganó el Lobo. Explota el 23 de agosto. Qué victoria que metió el Lobo. Para meterse tercero también. Escuchen, escuchen. El aliento cerrado de todo el público jujeño, porque está Gimnasia más adentro que nunca del reducido. Queda tercero el Lobo. Ahora que se venga San Miguel, y luego se vendrá el Cervecero para jugar de local. ¡Qué partidos! Recta final del campeonato. Se abrazan todos ahí en el círculo central. Y el dale Lobo, dale Lobo. Ganó Gimnasia 1-0. Final del partido, el Lobo 1, el Verdolaga 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Buchorno en el final, lo van a apurar todos a Pablo Lustó, que terminó expulsando prácticamente a todo el banco de Ferro. Se fue de Boca el técnico, luego el auxiliar, luego hablaban todos e insultaban al cuarto árbitro. Era tremendo, pero qué nos importa eso, porque ganó Gimnasia. Mirá cómo salta el Tucu, mirá cómo arenga el Tucu, mirá cómo salta Forrest López. Fíjate la mascota, manos arriba, se va a Gimnasia, se va a meter por la manga el Lobo Jujeño. Y está grito cerrado. Así canta Jujuy, canta. Qué alegría, por Dios. Ganó Gimnasia. Y vuelve a ser noticia el equipo de Módulo tras la derrota frente al Deportivo Maipú. Y hace olvidar un poco ese partido, el equipo de Módulo ganando nada más y nada menos que a un rival directo en la pelea por quedarse en el reducido, como Ferro. Se va Ferro, Silvatina, va el árbitro del partido, Pablo Lustó, de pobre, pobre arbitraje. Se va custodiado por la policía, Pero bueno, ahí los aplausos. Se va también todo Ferro. Lamentablemente no pudo ser para el equipo de Caballito. Sí para Gimnasia, que sonríe. Se mete más arriba que nunca. Y la verdad que todo el mundo contento acá en el 23 de agosto. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Golazo de Soria para darle esta gran alegría a todo el público del 23 de agosto, que vino a ver ganar a Gimnasia y se va con ese resultado a favor. Qué lindo terminar así una tarde calurosa de domingo. Le puso más calor todavía al campeonato el equipo de Módulo, que está tercero. Y qué lindo ganar así en una tarde linda, más linda todavía, con ese golazo. 14 minutos de la primera parte, Soria abrió y puso el único gol del encuentro. Golazo desde fuera del área para vencer a Monchor. y dar esta tremenda alegría a todo el público jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, contame, Facu, vamos a repasar la tabla. Primero, segundo, tercero, vamos hasta los equipos que entran al reducido, sí. Bueno, Samuel, San Martín de Tucumán está con 67 puntos, San Martín de San Juan con 63, Gimnasia de Jujuy, que ganó recién, 50 puntos, queda tercero, cuarto San Miguel, el próximo rival de Gimnasia, quinto queda Ferro con 47, sexto Quilmes con 47, All Boys séptimo con 45 y Deportivo Maipú, que está empate con Gimnasia y Tiro de Salta con 45. Taller de Chapa y Pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Bueno, a ver, hasta el Deportivo Maipú se va metiendo en posición de reducido, contaba Facu, tercero el Lobo. Así es, Samuel, con 50 puntos. Una pregunta, Facu, ¿cuántos puntos tiene San Miguel? San Miguel, 49. 49, o sea que Gimnasia, empatando la próxima fecha de visitante con San Miguel, mantiene el tercer lugar. Es así, claro, la lógica lo dice, pero habrá que empatar. Mirá que Gimnasia no puede obtener resultado alguno jugando fuera del 23 de agosto, pero... Bueno, ganando mucho mejor, Samuel, pero no, empatando, bueno, ni hablar. Empatando mantiene el tercer lugar, siempre y cuando San Miguel, por supuesto, no pase a ganar este partido. Exactamente, ni hablar si gana Gimnasia en otro compromiso directo por la lucha por quedarse en la tercera ubicación. Porque San Miguel está un punto abajo del Lobo, lo supera el equipo de Módulo por tan solo una unidad. 50 tiene Gimnasia ahora, 49 tiene el próximo rival y habrá que ir a jugar el todo por el todo. Es encima, así. Encima, Samuel, sí, juega el sábado a las 15 horas, un horario muy complicado para que Gimnasia tenga, bueno, coseche un importante resultado frente a quien por el momento es su perseguidor, San Miguel. Mamita, me imagino el clima, el tiempo para jugar ese horario. Entonces, confirmado, Fabián, el próximo sábado, 15 horas. Exactamente. Bueno, vamos a seguir, claro, muy de cerca el partido, el compromiso que tiene, porque ya estamos pensando en eso. Acá ganó Gimnasia, se terminó, no hay mucho para contar, no hay mucho para acotar. Sí, ya estamos pensando en lo que viene, y lo que viene es San Miguel, rival directo para quedarse en la tercera posición. Gimnasia está tercero, solo por debajo de los equipos de San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan. Mirá vos si Gimnasia no nos hace ilusionar. Ahora habrá que ganar, quedan partidos realmente todos, todos muy, muy, muy complicados y también van a terminar siendo muy, muy emotivos por todo lo que se está jugando. Pero bueno, el resultado hoy le favorece a Gimnasia. Este tercer puesto se lo debemos al golazo de Soria. De eso vamos a hablar seguramente durante toda la semana. Lo que sí, vamos poniendo punto final nosotros a esta transmisión desde la cabina número 18. Facu, agradecerte, buen trabajo como siempre. Gracias, Samuel, igualmente. Bueno, va a cerrar nuestra voz comercial Miguel Soto. Va a complementar toda la información allá en Estudios Centrales, en Remember Deportivo, en esa plataforma, en Facebook y por el aire de Recuerdos. Por el aire de Concierto de la Nueva FM en Humahuaca también. Somos la cadena del fútbol. Te llevamos la victoria de Gimnasia. Gimnasia 1, Ferro 0. Así se terminó la tarde de domingo. Sonrisa y alegría para todo el público jujeño. Está tercero el Lobo en la tabla. Cierra Miguel Soto. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Y Vice Motos, rectificado y repuestos. Y bueno, es el final del partido en el estadio 23 de agosto. Importante victoria de Gimnasia 1-0 frente a Ferro, uno de los equipos que estaba en mano a mano en esta pelea por ingreso al reducido para seguir en la pelea aquí en el torneo de la Primera Nacional Zona A. Mientras tanto, estamos detallando los demás resultados que se fueron dando en esta tarde de domingo. San Martín de San Juan superó 2-0 a Brown de Puerto Madryn y sigue escalando en la segunda posición de este torneo. A 4 puntos está de San Martín de Tucumán. Igualaron Alvarados y Quilmes 0-0. Patronato goleó 4-0 a Estudiante de Buenos Aires. Fue marcado por Denin Perotti Bonancea en 2 oportunidades. Deportivo Maipú y Gimnasia Mendoza están igualando 0-0 en el duelo interzonal. Agropecuario y Arsenal están igualando 0-0. A las 19:30, All Boys frente a San Martín de Tucumán. Hemos vuelto a mencionar de que en primera instancia en esta jornada de sábado, Güemes de Santiago del Estero superó a San Miguel, próximo rival de Gimnasia, por 2-0. Tristán Suárez y Chacarita igualaron sin goles. En tanto, cierra la fecha en esta zona A, Racing de Córdoba frente a Talleres de Remedio de Escalada. Vamos con la tabla de posiciones de la zona A. San Martín de Tucumán tiene 67, San Martín de San Juan 63, Gimnasia y Grima tiene 50, está en la tercera ubicación de esta zona A, San Miguel 49, Ferro y Quilmes 47, All Boys 45 y Deportivo Maipú, quienes sería el último equipo que estaría entrando en la zona de reducido, tiene 45. Racing de Córdoba, noveno con 44, al igual que Estudiantes de Buenos Aires. Y bueno, por el momento los que estarían perdiendo la categoría sería Brown de Puerto Madryn. Talleres de Remedio de Escalada tendría 34 puntos. En tanto, el que estaría jugando en la zona de reducido sería Talleres Remedio de Escalada, que tiene 34 unidades para disputar la promoción. En tanto, en la zona B, estos son los resultados de este domingo. Mitre Santiago del Estero venció por 2-1 a Deportivo Morón como visitante. Bronda Drogué y Estudiante Río Cuarto igualaron 0-0. Nueva Chicago venció 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Cierran la jornada de este lunes a las 15 horas. Defensores Belgrano frente a Almirante Abrón, San Telmo frente a Defensores Unidos, 15:35, Temperley frente a Aldo Civi y Chaco Forever frente a Atlanta. Ya fueron finales en esta semana, este fin de semana. Atlético Rafaela 0-0 igualó con Deportivo Madryn y Colón venció 2-0 como visitante frente al Magro. En la tabla de posiciones, Nueva Chicago es el puntero de esta zona, tiene 58. San Telmo y Aldo Civi junto a Gimnasia Mendoza y Deportivo Madryn son los escoltas con 53 unidades. 52 tiene Colón. Defensores de Belgrano y Gimnasia y Tiro de Salta son los últimos equipos que por el momento estarían entrando a la zona de reducido. Tienen 50 unidades. Por el momento estaría quedando afuera de en busca del segundo ascenso Mitre de Santiago del Estero con 48 unidades. En la zona baja, el que estaría perdiendo la categoría es Atlético Rafaela, que tiene 21 unidades. Y Bronda Drogué estaría disputando frente a Talleres de Remedio de Escalada una instancia de promoción por el tercer descenso. Muy bien, mira, algo quedado en el tintero. ¿Podrías repetirme el próximo rival de Gimnasia de Local? Para cerrar todo lo que era información de la Primera Nacional, Gimnasia juega el próximo sábado a las 15 horas frente a San Miguel. De visitante. Ajá. Obviamente San Miguel es el equipo que está en la cuarta ubicación, Gimnasia tercero. Y el próximo rival que tiene Gimnasia de local es frente a Quilmes, quien hasta el momento, por el momento, se está ubicando en la sexta ubicación. Duelos picantes se vienen para Gimnasia. en estos últimos 5 partidos que le quedan del torneo de la Primera Nacional. Porque después de Quilmes le queda como visitante frente a Talleres, sí. Remedio de Escalada, quien es el único, por ahí, entre comillas, el más débil, porque está disputando evitar el descenso. Okay. Y después viene Estudiantes de Buenos Aires, quien también está en la pelea por ingresar al reducido. Está momentáneamente décimo con 44 unidades, hasta un punto nomás de ingresar a esa zona. Y luego cierra el torneo de la Primera Nacional frente a Chacarita, que bueno, también está intentando pelear el descenso, están deambulando por ahí. Hay que ver si en esa instancia tiene que pelear o no para evitar el descenso. Así que van a ser duelos picantes. Va a ser cuestión en ese lapso hasta que se enfrente local, por lo menos a seguir aguantándolo a Gimnasia. A 2 semanas nos estaremos volviendo a ver. Excelente la el laburo, la data, algo en el tintero, algo. Y bueno, vamos mencionando los partidos más relevantes que hubo de la Liga Profesional de Fútbol, vamos. En la Primera División. Bueno, está ganando Talleres de Córdoba, van aproximadamente, ya le detallamos bien, 12 minutos de segundo tiempo, 1-0 frente a Racing. Bueno, entre los partidos más importantes de este domingo, bueno, Huracán lo venció por 3-0 a Lanús de local, e Independiente igualó sin tanto frente a Argentinos Juniors. Tuvimos el plato fuerte este fin de semana con la importante victoria de River frente a Boca en el Superclásico el día sábado, 1-0, gol marcado por Lanzini. Tremendo, tremendo. Y bueno, el puntero Vélez, quien es el puntero de este campeonato de la Primera División, se va a medir mañana frente a Estudiantes de La Plata. Muy bien, así culmina este encuentro de hoy de esta forma.